Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 415. Este que les habla Giovanni Rodríguez, Parowulf en la casa esta semana, y hoy conmigo el tipo que tiene más promoción debajo de la manga que Don King. Él es Gatonejo. ¿Qué está pasando, Juan Carlos Delgado, en la casa? Todo bien, hermano. Súper contento, súper hypeado con lo que va del Bacalao Fight Club. Ya llevamos 2 de 5 eventos y va viendo en popa esto, hermano. Papi, que sí, que esto está brutal. El primero, pues obviamente, fue el de Surfing Boy versus este servidor. El segundo fue Mr. Player One versus Kitty Norlu. Y el tercero va esta semana de publicación de este podcast que ustedes están escuchando, nada más y nada menos que el GPB versus Silver PSMPR. Esos dos han estado caifaneándose el uno al otro. Han estado trabajando unas excelentes promos, ¿verdad? Entre ellos tirándose y diciéndose hasta del mal que van a morir. Obviamente, dentro de un marco de respeto, ¿verdad? Esto apenas comienza. Ese es el pináculo del Bacalao Fight Club, porque después, entonces, la semana siguiente viene Spider Popo y Metaverse en Dragon Ball FighterZ, y finalmente nada más y nada menos que el gran Kingly Pro versus Prisma en Mortal Kombat 11. Gato, esto está brutal. Ya, y por ahí se está cocinando un evento fuera de la temporada regular, ya que el viernes se caldearon los ánimos en el chat. Llegó ahí un sujeto a retar a Mr. Player Juan, a.k.a. el Gato Hunter, y estamos cuadrando un evento fuera de temporada. Bueno, yo tengo que aclarar, yo no fui el que retó a Mr. Player Juan. Mr. Player Juan me retó a mí, con lo que él dijo, ¿verdad? Que él no respeta a alguien que no le gane a Surfing Boy, bla bla bla. Yo le voy a recordar a Mr. Player Juan por qué es que a la cabra le da asma, ¿ok? Así que esa es la que hay. En algún momento dado cuadraremos eso. Esto ya decidimos en el juego, ¿verdad? Que va a ser Injustice 2. Así que nada, es cuestión de tiempo. Pero Mr. Player Juan necesita recordar eso de la cabra y qué sabor tiene el cartón también. Así que esa es la que hay, gatito. Pero esta semana, mano, tenemos un show empaquetado de noticias. Esto también, esta semana correspondió como tema de la semana, entrevista a gaming, quedó espectacular. Y nada, vamos a meterle a esto, que esto promete, ¿alright? La primera noticia nos llega directamente desde el mundo de los videojuegos, particularmente sobre un rumor. Nosotros típicamente no trabajamos rumores acá, pero este rumor está bastante interesante. Resulta que un estudio danés está trabajando en un nuevo juego, Survival First Person, para PlayStation 5. Este juego se titula Abandoned. Se reveló vía PlayStation Blog que esta pasada semana los fans ya están atando cabos, y se rumora que Hideo Kojima pudiera estar envuelto en el proyecto por su vibra a PT. El estudio llamado Blue Box Games envió un comunicado de prensa donde alegan no tener vínculo alguno con Hideo Kojima en este proyecto. El revuelo viene a raíz de que este juego, pues again, tiene un parecido increíble al teaser trailer de PT, y el hecho de que quien publique sea Sony Interactive Entertainment, que son los responsables de publicar Death Stranding, y el modo en el que Kojima ha trabajado bajo ciertos seudónimos, como cuando trabajó los títulos de Phantom Pain por un supuesto estudio de nombre Moby Dick Games, o cuando se inventó el nombre de Joaquín Mogren, un supuesto director para el juego de P.T. Habrá que esperar y estar pendientes a esto, ¿verdad? Pero el doncito es medio troll. Así que nada, si el río suena es porque agua trae. Gato, ¿qué opinión te merece esto, bro? Yo había escuchado esta noticia y sabía del comunicado de prensa que el estudio dijo, mira, Kojima no está envuelto en nada de esto. Ya, yo sé que ellos release ese statement. Kojima es tan troll que no importa que hayan release este statement. Una vez uno comienza a sospechar de él, van a caerle los ojos allá. Hasta que este juego no salga publicado, va a persistir la duda. Kojima, famoso por estar troleando a los gamers, con mensajes ahí ocultos y cosas que son misleading. Vamos a ver, hay que seguirlo de cerca. De seguro el nuevo estudio de Kojima, ahora mismo se me olvidó, ¿cómo es que se llama el estudio de él? A mí también. No es Lumens. Lumens es la mascota. Ah, ya. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ya, fueron los desarrolladores de Death Stranding. De seguro están trabajando en algo. También he escuchado rumores que puede ser que Microsoft haya llegado a un acuerdo de exclusividad con un proyecto del estudio de Kojima. Eso lo escuché inicialmente, no he vuelto a escuchar nada adicional a ese primer rumor. Por ahí se acerca el verano. Estamos contando con que en el verano todas las diferentes plataformas de videojuegos vengan con sus anuncios de que está por venir. Así que si de haber una cosa o la otra, o ambas, yo diría que deberíamos enterarnos pronto. Excelente, bueno, yo estaré pendiente. A mí, como dije, para mí que si espotearon alguito, probablemente. Y como bien dijiste tú, no se va a saber hasta que salga. Sí, ya le cayó el sello encima, ahora la gente no va a confiar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que está este sujeto, él es software engineer. Yo creo que esto, software engineer es lo mismo que programador, ¿correcto? Entiendo que sí. Yeah. So, él se llama Michael Pick. Se da a conocer en las redes sociales como The Casual Engineer. Y él se dio la tarea de hacer una consola Nintendo Switch 6 veces más grande que la original. O sea, imagínese el Switch. Grandote, ya ese no es portátil. Todos los botones en este monstruo de consolas son funcionales. El modelo que él creó pesa 65 libras o 29.5 kilogramos para nuestros amigos que trabajan en el sistema internacional de medidas. Es sumamente impresionante. Yo estaba viendo cómo él lo hizo. Hay un video de él en YouTube mostrando el diseño que hizo, cómo lo hizo, y luego al final él revela que lo donó al St. Jude's Children's Hospital de Huntsville, Alabama. So, lo hizo el video y todo, pero ya al final de cuentas no se quedó con él, lo donó a un hospital que le da tratamiento a niños. So, super super cool. Estaba fijándome que cuando le estaba mostrando el interior dentro de su mega consola, realmente está los Joy-Cons. Es lo que hizo que en vez de modificar los Joy-Cons y abrirlos aparte para remap y crear botones que realmente estén conectados directo al Joy-Con, no, él lo que hizo fue una, como decir, puppeteering, como si hubiera hecho algo que va a terminar llevando ese movimiento que presiona el botón en el Joy-Con verdadero. Pues así. Sí, como que unas mecánicas de tubos y de cables que entonces le den allá. Sí. El botón como tal. Interesante, bueno. Sí, está súper cool. Se los recomiendo que lo vean. Está chulísimo el diseño que él hizo, porque ya se ve a todas luces. Es un Nintendo Switch grandísimo. Y súper cool lo que hizo, mano. Sí, mano. Impresionante. Y sobre todo, kind-hearted, ¿verdad? Que lo donó entonces al hospital de niños. Excelente, mano. Excelente noticia. Bueno, la próxima noticia nos llega del mundo del entretenimiento, particularmente dentro de Final Fantasy. Y es que la ya clásica entrega de Advent Children, la película de CGI de Final Fantasy VII del 2005, va a tener un re-release. Este re-release está pautado para el 8 de junio y viene en Remastered 4K Blu-ray, ¿ok? Esto va a traer también unos features extendidos como el Director's Cut, que tiene 26 minutos de pietaje adicional y sobre 1000 escenas revisadas, esto de acuerdo a Sony Pictures, ¿ok? También va a ofrecer un sonido en Dolby Atmos en inglés y en japonés, y también una remasterización de audio también en 5.1 DTS HD Master Audio en ambos idiomas. Esta película, ¿verdad?, también va a tener va a estar acompañada por su versión de 1080p en la versión fílmica, que está incluida como un bono standard en esa edición. Es como que el Ultimate Package de Final Fantasy VII. Esta película es un algaretismo. Yo recuerdo cuando salió el revuelo que causó. Yo la vi en Sparrow Bay cuando me pasaron el enlace, pero cuando la vi física obviamente no me pude contener y comprarla. Esto es una película bastante compleja de usted seguir y entender bien la trama de lo que está pasando. esto, pero igual súper súper interesante. Si usted es fanático de Final Fantasy VII, no puede faltar en su colección, y el hecho de que venga por ahí en 4K, válgame, eso se va a ver espectacular. Yo esta película la vi alquilada en Netflix, de cuando Netflix era disquito por correo. Diablo, I remember. Y recuerdo que me gustó, pero nunca me tropecé con ella como para comprarla, así que no la tengo en mi colección. Qué bueno que la van a estar relanzando. Yeah. Yo creo que en esta ocasión aprovecho y la compro. Pues tampoco no me he topado con ella, yo creo que en ningún servicio. Yo creo que el servicio como tal no estuvo. Estuvo en este, por ahí, por el internet, en algún momento dado, y después... Yo recuerdo que yo la conseguí en Best Buy. Esto fue cuando, donde la versión que compré. Se me prende el bombillo que a lo mejor se puede encontrar en Crackle. Podría ser. Porque si esto era Sony Pictures, de Sony. Crackle es de Sony, y hay muchas películas de Sony ahí. Crackle es gratis con anuncios, pero ya, es gratis. So, voy a verificar a ver. ¿Tú recuerdas la otra de Final Fantasy, la que salió en el cine? De Spirit Within. Ya, recuerdo, yo creo que esa yo no la vi, pero no estoy totalmente seguro. Si la vi, la vi en su tiempo y me fue poco memorable. Okay, es que era poco memorable. Spirit Within era más o menos algo en la línea de Wally, pero obviamente en el universo de Final Fantasy, esto de que pues estaban en una búsqueda de una... de vida y de retornar, y había una plantita y unos espíritus y una... Era una vaina loca. Pero esa misma tecnología fue la que utilizaron pues para estos dibujos, ¿verdad? Y estas animaciones de esta otra. Y eso fue parte de lo que causó el revuelo back then, porque era impresionante. Ahora no tanto. Ahora salió este Final Fantasy VII Remake, y el remake se ve prácticamente como la película se veía back then, pero esto es 2005. Está súper goofy, de verdad. Cuando la veas, échale mano, no te vas a arrepentir. Yeah. Ok, nice. Bueno, vamos a pasar acá a la siguiente noticia. Esta sí a mí me tomó por sorpresa. Yo no sabía que esto estaba en el horizonte, no sabía que estaban en las cartas. Resulta que Dotemu dio a conocer que estarán publicando un DLC, contenido descargable, para Street of Rage 4. Este contenido se llama Mr. X Nightmare. Entonces hay un trailer corriendo por ahí. El nuevo contenido estará añadiendo al menos 3 personajes nuevos, de los cuales ya se reveló Estelle Aguirre, que esta era la SWAT, la oficial de fuerza especializada, que uno se enfrenta con ella encima del tren, exacto. Pues ahora va a ser personaje jugable con este DLC. Se mostraron 2 siluetas adicionales para 2 personajes más. Yo me imagino que quizá más adelante añadan más, porque debería, uno de esos 2 debería ser el canguro, y si no está el canguro, más adelante debería venir el canguro. Adicional a eso, los personajes existentes recibirán nuevos movimientos. Así, eso estuvo movimientos bien interesante, man. Eso, ahora da una motivación para ir para atrás y jugar con esos movimientos y todo. Y además añadirán nuevas armas. Se vio en el trailer que ahora hay como un Marlin. Me imagino que es como, como uno de decoración o algo así. Lo agarraron para pegarle a alguien. Sí. Eso está super cool. Aún no se sabe la fecha de salida de este contenido ni el precio. Pero sí se dijo que viene acompañado por una actualización gratuita para el juego. O sea, esta le toca a todo el mundo. Y es que añade el modo de New Mania Plus, o sea, esa dificultad. Diablo. O sea, Mania está difícil, esta es New Mania Plus. Más difícil todavía. Forget it, that's too hard. Y aparte de esto, va a tener un modo de training. Así que si usted quiere practicar sus combos en el juego, pues ya no tiene que tirarse a la calle, sino que va a tener un modo dedicado para hacer eso. Lo cual suena muy, muy bien. Qué brutal, mano. Tú precisamente fuiste tú el que compartió eso en el chat de trabajo. Y, mano, yo estaba con la cabeza volada cuando vi todo eso. Esto, estoy bien pompeado. Si este DLC le va bien, obviamente van a buscar crear más o tirar más DLC. Y como bien dice, o sea, son muchos personajes que no están en esta entrega y que pudieran estar, obviamente, rediseñados también, porque pues ha pasado tiempo. Esto, así como nos trajeron a los personajes del juego como tal, no los que puedes utilizar del clásico, ¿verdad? Con los skins, sino del rediseño. Esto, que hagan lo mismo con otros personajes que no hemos visto. Mano, amén. Esta gente de Dot Emu de verdad que se bota y estoy bien hypeado por ver de qué se trata esto de Mr. X Nightmare. Y el hecho de que sea un Nightmare, ¿verdad? Podrías desatar tantas posibilidades. O sea, podríamos ver incluso a Mr. X. Uh-huh. Siendo que, pues, qué sé yo, que sea la pesadilla de los gemelos o algo así, como que, nuestro padre está vivo and he wants us back, ¿tú me entiendes? Como que, no sé, se me va la mente a muchos lugares buenos. Vamos a estar bien pendientes a ese DLC. Bueno, y otra cosa que viene por ahí, brava, es este próximo 15 de abril y se trata del segundo showcase del nuevo título de Resident Evil, Resident Evil 8, quote unquote, Village. Esto va a estar tomando lugar desde las 6 de la tarde, hora del este, vía YouTube, Twitch, Twitter y Facebook, en la cuenta oficial de, entiendo que de Capcom. Se rumora que van a estar tirando una sorpresita envuelta en el showcase. Este pasado fin de semana hubo un open beta de este juego, así que eso está, ¿verdad?, bastante interesante. Aquellos de ustedes que quizás lo pudieron pillar, se dieron cuenta, y lo disfrutaron y tengan algún tipo de opinión adicional. Ya había habido un beta corriendo por ahí, pero pues hubo otro. Este juego está pautado para estrenarse en mayo 7 para el PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox One y Windows PC. Y obviamente el hype está por las nubes. Yo vi un pedacito de lo que ellos aparentemente van a estar tirando y se ve esta vampiresa grandota en un diálogo bastante sensual, ¿no? Con el personaje principal, ella le dice el nombre, él como que se abre un poco, se corta así la parte de la muñeca de la arriba de la mano, y se ve cuando ella se dobla y le chupa un poco de sangre, y eso lo que sigue es alimentando a las masas del internet, papi, que lo que quieren es que esta mujer los ahorque, le muerte por snusnu. Así que nada, habría que ver de qué se trata ese tremendo showcase. Hay mucho hype en la comunidad, hype igualmente alimentado por entre curiosidad, gente que no está complacida con la dirección que está tomando, otros que sí. Así que hay que ver. Yo soy uno de los escépticos. A mí no me gustó Resident Evil 7. No tengo idea hacia dónde van con esto del 8, inventando con werewolves, con vampiros y con toda la madre. Pero, pues nada, es bastante el hype que está teniendo, por lo menos, esta dama, Dimitri, no sé qué rayo, Lady Dimitri, Dimescu, algo así. Pero nada, esa es la que hay. Así que, el ojo echado ahí, gatito. Comienzo mi comentario diciendo que me encantó la referencia a Futurama. Gente, si usted nunca vio Futurama, asegúrese de ver ese episodio en particular. Es un, no recuerdo cómo se llama ese episodio, pero tiene que ver algo con una Amazon. Ellos van a llevar unos paquetes a este planeta y lo que viven son Amazonias. Y entonces la pena de muerte es muerte por snus. Vea el episodio. No le vamos a decir lo que es. Sí, el episodio está super awesome. Este es mi episodio favorito. Continuando acá con Resident Evil. Ya a este punto, y desde hace tiempo, yo no tengo la historia de Resident Evil en un pedestal. No me molesta que hagan cosas locas, porque después de la historia del 4, que más trambólica no puede ser, es como que, ok, fine. Yo lo juego por la diversión de la acción y eso, no me voy a tomar muy en serio la historia. Es como cuando uno se disfruta, digamos, Fast and the Furious. Uh-huh. No cuestione mucho la historia, siga para adelante, disfrútese la acción. Pues así a mí me pasa con Resident Evil. Ya a este punto yo creo que ellos como que escucharon el mensaje y se han estado alejando un poco del 8. Que tú sabes que inicialmente estaban hinting 8-8, a pesar de que era Village, pero le daban una resaltadita a la V, a la I, a la WL, sí. Y qué sé yo qué. Uh-huh. Pero como que han dejado eso un poco atrás y están abrazando ahora el concepto de que no, esto es Resident Evil Village, es como un spin-off dentro de la saga. Sí. Este beta que anda corriendo abierto ahora, yo creo que es el mismo que había corrido hace cuánto, 3 meses atrás, que y se llama beta porque I guess beta es lo in, ya demo es palabra de viejito, I guess, pero era, sí, era un demo. Sí. Demo rayando en tech demo. So vamos a ver cuál es la gran sorpresa que se rumora. Dentro de todo, eso es lo más que me llama la atención. ¿Podría ser algún anuncio ligado a VR? Que eso fue como que yo lo sentía ausente después de que el 7 tenía capacidad para VR. Me parece que para Village no se dijo nada. Para PlayStation 5 todavía no hay una versión de VR, pero usted podría utilizar el VR de PlayStation 4. Me imagino que implicaría jugar la versión de PlayStation 4, pero si se tiran la de, ok, lo compras en PlayStation 5 y también tienes como que acceso a la versión de PlayStation 4, pues aquí está, y viceversa. Algo así como Mortal Kombat, que tú tienes ambas versiones. Es super funny porque en PlayStation 5, yo que tengo Mortal Kombat 11, tú tienes un solo icon. Y entonces si le das como que las opciones, te da para escoger si juegas la versión de PlayStation 5 o la de PlayStation 4. I love it, porque me di cuenta que tengo bastantes trofeos de Mortal Kombat 4, y antes de abandonarlo completamente, estoy pues sacando los trofeitos que me quedan como que fáciles, antes de finalmente descartarla y seguir jugando más que en PlayStation 5. So, algo en esa línea podrían hacer, digamos, yo la compré para PlayStation 5, quiero jugarlo en VR, no hay VR para PlayStation 5 yet, pero si tengo acceso a la versión de PlayStation 4, la juego en el PlayStation 5 y pongo el VR de PlayStation 4. So sospecho que quizás por ahí podría venir la sorpresa, porque es algo que siento que falta. Y mayo 7, eso está ahí al lado. Ahí al lado. Soy así. Super cool. Yo de definitivo veré streams de esto. Yo todavía estoy bastante atrasado con los Resident Evil. El último que me jugué fue el 6, pero luego de eso está el 7 y los remakes y la business, y estoy mega atrás. Así que sí, yo no estoy apuntado aquí, pero quiero verlo definitivo. Nice. Gio se lo comprará entonces para octubre, para los Horror Nights. Nada, mano, para Horror Nights voy a dar un frenazo. Yo en todos los Horror Nights hasta el año pasado estuve jugando particularmente pues todo lo relacionado a Resident Evil. Pero ya jugamos Resident Evil 1 HD Remake, Resident Evil 2 con el remake que salió recientemente, y Resident Evil 3. Tocaría revisitar el Resident Evil 4, pero eso tú lo estuviste jugando recientemente, so creo que este año nos vamos por un lado diferente, nos vamos a visitar algún Castlevania, es lo que estoy pensando. Okay, nice. Yeah. Este realmente a mí no me llama la atención. Tú sabes que yo jugué el 7 ahí medio obligado. Digo medio obligado porque realmente pues nadie me manda a comprarlo, tú sabes, pero fue por presión de grupo, y de que cuando lo acabé se lo dediqué y todo a Trolazo, que se lo ganó en un sorteo, y esa es la copia que tenía Trolley allá. Así que forget it, eso no es para mí, ¿no? Resident Evil en first person, yo me niego a aceptar que eso es Resident Evil. Bueno, vamos a pasar entonces acá a la última noticia para esta semana. Resulta que este pasado miércoles Twitch anunció una expansión a su política de acoso y conducta de odio, que tiene en cuenta comportamiento que tiene lugar fuera de la plataforma de Twitch. ¡Uy! Twitch tiene ¿cómo es? Twitch Police. Yes, de hecho ellos van a estar trabajando con una agencia de investigación externa privada, la cual le va a estar proveyendo información a Twitch para poder hacer cumplir con las políticas dentro de Twitch. Esto me imagino que será más dirigido a los partners, a la gente grande. No creo que estén investigando todo el mundo, porque no es humanamente posible. No hay dinero en este mundo para estar investigando todo el mundo. Pero me imagino que viene a raíz de varios casos con partners que se han dado, donde en otras plataformas se les había castigado por diferentes conductas relacionadas a menores. Recuerdo en particular un caso, no recuerdo el nombre del streamer, pero el streamer había sido acusado, yo creo que de, ¿cómo se dice? Statutory rape en español, Es un, violación, Dios mío, violación técnica, ¿no? Violación técnica o algo así. Sí. La cuestión es que se había acusado de eso porque él estaba utilizando su posición como youtuber para coordinar tomar con menores, sí, tomar ventaja, coordinar con jovencitas menores de edad. Wow, man. Y hacer encuentros y cosas. Entonces, ese individuo, pues de allá lo banearon de YouTube y entonces cae a Twitch. Y entonces rápido el público que lo conocía, sabía de la pata que cojeaba, comenzaron a hacer una campaña de, mira, esta gente, este tipo no lo permitan acá. Pero claro, está, YouTube es una plataforma, Twitch es otra, y quizás YouTube tiene toda esa evidencia, pero no necesariamente están en comunicación. So, ahora con Twitch, teniendo el Twitch Police activado y los investigadores, pues tienen un third party al cual pueden someter este tipo de conductas a ser investigadas y que le confirmen. Porque ya, dentro de la internet hay de todo, so, es bueno verificar este tipo de cosas. La noticia va un poco más en detalle en cuanto a qué tipo de cosas van a estar mirando de cerca, pero tiene que ver mucho con conducta particularmente ofensiva a menores de edad. Qué bueno. Twitch reconociendo que dentro de Twitch hay muchísimos niños que consumen el contenido, sí, y entonces quieren asegurarse de que escorias que en otras plataformas han utilizado la posición privilegiada de poderle llegar a tanta gente, no vengan acá a con el mismo cuento. Eso está bien gufiado que Chile lo estén haciendo. Yo me río así como que si Twitch Police y qué sé yo, pero en efecto, si ese es el propósito, mano, muy loable y ojalá que lo logren. Porque no es fácil, pero ojalá y lo logren, mano. Sí, no, y que es un liability para ellos también, tú sabes, abrirle las puertas a este tipo o a este tipo de personas que ya vienen con un historial bastante marcado en cosas negativas e ilegales. No deberían bienvenirlo a su plataforma porque nuevamente es un riesgo para ellos, aparte de que es un riesgo para los que consumen el contenido. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y con eso terminamos las noticias esta semana. Esperamos las hayas disfrutado. Vamos entonces a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 13 de abril de 1950 nace en New York, Estados Unidos, el actor del bozarrón que va a la par con su cara, Ron Perlman. ¡Diablo! Este tipo sumamente talentoso. Yo recuerdo que una de las películas que él hizo, que yo creo que menos maquillaje le tuvieron que poner, fue una que, si no me equivoco, se llamaba The Missing Link. O se llama. Ya iba a decir Hellboy. No. En Hellboy gastaron, por lo menos en pintura roja. En la cara casi no le hicieron nada. Pero en esa de The Missing Link, loco, yo creo que una peluca ya, vámonos. Porque él, en serio, tiene features de cromañón, tú sabes. El tipo parece un mono. Pero, actorazo, ha estado en múltiples películas, usualmente haciendo de villano, porque pues cara tiene, el tipo tiene cara de matón, esa es la que hay, y actúa muy bien. Ahí está Ron Perlman, felicidades a él, hermano, que nos escucha todas y absolutamente todas las semanas. Ya, yo a él lo recuerdo particularmente por Hellboy y por Sons of Anarchy. Ya. Tremendo, a él, yo me acuerdo de él, yo creo que la primera interacción que yo tuve con este actor, obviamente lo supe muchos años después, fue de pequeño en la serie de Beauty and the Beast. ¡Oh, wow! Sí, él era, yo había guardado esa, que era live action. Sí, era live action. Y era con Linda Hamilton, la de Terminator. Yes. Sí. ¡Oh, wow! Yo había borrado eso, yo vi eso también de nene. Sí, yo la mami la veía y pues obviamente yo la veía también. Entonces aquí esta versión de Bestia era como un león. Era bien curioso, pero él era el que estaba ahí de Bestia en la película y le quedaba salvaje, y le quedaba salvaje. Muy buena la trama, la acción, estaba bien y el take también de esa serie era algo bastante llamativo, diría yo, porque era algo pues moderno. Ellos vivían en las cloacas, en una ciudad moderna, o sea, en tiempo era como unos misfits mutantes allá en las profundidades de la ciudad. Esto, y pues él bien ahí enamorado de la lectura, era como, eventualmente, si le dejas para el frente, era el prototipo de Goliat en las gárgolas. Okay. Así mismo era Goliat, tú sabes, leyendo, y pues voy a ser el más héroe y te voy a salvar cuando estés en peligro, whatever, pero lo que me gusta es la lectura, aunque soy un guerrero, ¿me entiendes? Pero definitivamente, así que felicidades ahí a Ron Perlman. Y su cumpleaños, que papi, ya está ancianito el hombre. Wow, 71 años. Yo ni sé qué es lo último que él actuó. Esto, yo lo recuerdo bien así vívido de Sons of Anarchy. Pero así de la última actuación grande que tuvo, no la preciso. Mira, estoy mirando aquí en IMDb, lo último que tiene que se haya publicado es A Place Among the Dead. Okay. En el 2020. Hizo un personaje que se llamaba RP. Aparte de eso, una serie de televisión, American Dad. American Dad, está en la animada, está en la animada, ¿verdad? Ajá, yeah. Eso es sí, la voz que sí, el voice, sí, parece que tuvo algo recientemente. The Big Ugly, en el 2020. Reno 911, que es otra serie, salió un episodio. ¿Tú has visto Reno 911? No, me han hablado de ella, pero no la he visto. Yo no la he visto completa, pero me vi como 4 seasons. Es silly. Si te gusta ese tipo de comedia silly así, te la disfruta. Hay gente que no le gusta. Yo, I'm fine viendo 2 o 3 episodios y después descanso un mes y veo otro poco más. Bueno, la tendremos por ahí. Así que nada, vamos entonces a las publicaciones. Esta semana, en abril 13, viene por ahí para PlayStation 4 y Switch, Poison Control. En abril 15 viene Ash Walkers para PC y Saga Frontier Remaster para PlayStation 4, Switch, PC, iOS y Android. Y en abril 16 viene por ahí Super Meat Boy Forever para PlayStation 5, Xbox X y S Series, PlayStation 4 y Xbox One. Este juego ya estaba disponible en Switch, ¿correcto? No sé. Para mí que este juego había salido en Switch y PC al mismo tiempo, y ahora es que va a estar saliendo para las otras plataformas. Como esto es un Endless Runner, esto no le tengo ningún tipo de interés al juego, como que aunque Super Meat Boy me encantó, esto parte de lo que me gustaba mucho era de tu poderte mover freely. Aquí tú puedes ir para atrás con unas habilidades, creo que vi a GPB, que de hecho en el próximo Raid Marathon, que eso es el próximo fin de semana, de Extra Life Fresh 24/7, él va a estar jugando Super Meat Boy 1, porque le dijimos, mira, no, tú no jugaste el primero, y él como, ¿qué primero? Él no sabía que había un primer juego de Super Meat Boy, so ahora entonces está yendo para atrás, y lo vi jugándolo, y él podía regresar, pero era como con un, bien intencional, dando unos golpes, y haciendo como que un special hacia atrás. Era algo raro, no como el primero, que uno se podía mover por donde uno quisiera. Sí, es más parecido al juego este de Mario que salió para móviles. Sí, Mario Run. Mario Run, algo sí, así. Mario Run. Sí, a mí no me interesó. Sí, no es para mí. Yeah. No es para mí. En términos de Blu-ray y DVD, viene por ahí clasificada R, Promising Young Woman, una joven mujer traumatizada por un evento trágico en su pasado, busca venganza aquellos que se le cruzaron en el camino. Promising Young Woman, tremendo título para una película de venganza. Yo pensaba que era un drama o algo, pero no. Ajá. Y en el cine, estrenando clasificada R, una acción, crimen y suspenso titulado Vanquish. Una madre llamada Victoria está tratando de dejar su pasado oscuro como una traficante de drogas rusa detrás de ella, pero un policía retirado, llamado Damon, fuerza a Victoria a que haga su voluntad manteniendo a la hija de esta bajo su custodia, o sea, como que la tiene kidnap, la tiene secuestrada. Así que ella no está clasificada R, como siempre les decimos, bien pendientes a la cartelera local para que no vaya a ir a ningún teatro esperando ver alguna película y que resulte que no estaba disponible en su ciudad. Ya, y con esto también de las restricciones, puede ser que en su ciudad todavía los teatros no hayan abierto. Gracias por otro lado, ese. En Texas me imagino están al 100% los cines. Ya tú sabes, aquí esto está el garete. Vi que los otros días metieron 40,000 personas en el juego de los Rangers de béisbol. Me daba cringe ver esas imágenes. Brother, de verdad es una irresponsabilidad total. Pero como el gobernador de aquí no le importa mucho nada más que ser reelecto y ganar chavo, tú me entiendes, y que poner la economía a correr, pues tenemos esas irresponsabilidades masivas. Pero nada, obviamente cae ahí el juicio de cada cual. El problema es que no muchos aquí tienen buen juicio porque siguen votando por él. Así que nada, pero estamos bien, estamos gozando, mano. Vamos entonces al Gaming Fun Fact de esta semana, y es cortito. Mario Kart es un título sumamente popular, y aunque tiene una fórmula simple, se ha ido mejorando con los años. Es uno de estos juegos que usted nota las mejoras que le hacen con cada entrega. El primero de los juegos de Mario Kart en hacer el salto a alta definición en HD, ustedes no me van a adivinar cuál es. Nada más y nada menos que Mario Kart 8 para el Wii U en el 2014, que by the way es el que sigue de reciclón, porque ahora se llama Mario Kart 8 Deluxe y sigue estando sumamente caro. Uh-huh. Sigue estando sólido en los charts de ventas y por todo aquel que lo juega como uno de los más divertidos para jugar. Así que Mario Kart 8 fue el que comenzó eso de alta definición por allá por el 2014. Yo demando Mario Kart Ultimate. Todas las pistas, todos los vehículos. Ahí está. A lo mejor te dan como un DLC. Mano, yo quisiera comprar Mario Kart, pero a este punto me niego a pagar full price por el Deluxe, que no es ni siquiera nuevo, es un port de uno que salió hace cuánto, hace 10 años atrás. De ese mismo, el 2014, sí, es de ese. So, es como que no, yo no voy a pagar full price. Ni siquiera me inspira a pagar $40. A mí tampoco. 30 y hablamos. Ya, 30 y una cerveza y lo compro. Definitivamente. Bueno, vamos entonces a la pregunta random de esta semana y dice así. Las fusiones de productos de consumo diario y promociones de eventos, películas o cultura popular en general no son algo raro, pero ¿qué timo te gustaría o hubiese gustado ver en relación a algún producto y un juego de video existente o coming soon? Team up con algún producto. Bueno, en verdad, con producto a mí no me roban el sueño, porque es un anuncio ahí mega targeted a la audiencia de los gamers. Uh-huh. Ya, como tal, a mí no me interesa ninguno, pero si fuera yo a hacer uno, me iría por la línea de alguna casa aseguradora, porque esa gente tiene billete de sobra, los márgenes de ganancia de la industria de seguro es enorme. Tú los ves que ellos se anuncian en todos lados. En podcast, en el cine, en la televisión, en la internet. Bueno, ellos tienen billete largo para promocionarse. Hay montones de aseguradoras por ahí, porque el bizcocho es bastante grande y queda para todos. Así que debería ser algo con aseguradoras. Y pensando en juegos que están por salir, mira, podría ser algo, un spin ahí con Resident Evil, una aseguradora. donde están los zombies detrás de, qué sé yo, de Leon. Uh-huh. Y Leon, qué sé yo, se mete un cuarto y sale el de State Farm y dice, don't worry, State Farm is there. Neighbor, State Farm is there. Sí. O qué sé yo, Halo, que está por salir, algo también en esa línea. Podría ser toda una serie de comerciales girando Ahí lo tienen tiempo, porque lo último que anunciaron de Halo fue otro retraso. Sí, que lo movieron un poquito más adelante. Actualmente, State Farm particularmente tiene comerciales con la NBA, salen muchísimos jugadores de NBA y le dan un tono de NBA a sus comerciales, los cuales corren prominentemente durante juegos de baloncesto. ¿Por qué no hacer anuncios así? Es más, tienen que hacerlo con Street Fighter, porque por ahí viene Evo, y Evo en estos últimos años ha estado siendo mostrado en ESPN. So, ahí está. Boom, ahí que está. Ahí vamos, está, bueno. Kenny Ryu, hablando de seguro. Bueno, yo me voy mucho más whimsical y clásico en cuanto a esto. Para mí, un perfect team-up entre advertisement, ¿verdad? Y algún tipo de crossover, como dice la pregunta, en términos de cultura popular y, you know, consumo diario. Un cereal, y me hubiese encantado que a Cuphead le hubieran dado la oportunidad de tirar un cereal con el tipo Lucky Charm. Pero que entonces el cereal como tal, pues fuesen las tacitas y los marshmallows fuesen, qué sé yo, 5 o 6 de los malos. Esto hubiese sido un palo adicional, tú tener todo ese hype por este juego, que de por sí era un juego clásico, que se veía muy a la usanza de los dibujos animados de técnicamente nuestros padres. Y estoy hablando, cuando digo nuestros padres, me refiero a nuestra generación ya treintona, cuarentona, que pues crecieron viendo a Popeye, a Woody Woodpecker, el pájaro loco, Bugs Bunny, etcétera. Yo creo que ahí como que, you know, hubiese sido tremendo palo tener un cereal de esa manera de Cuphead. Así que ustedes que están escuchando esto, cuéntenos. De las fusiones de productos de consumo diario y promociones de eventos, películas o cultura popular en general, no son algo raro, pero ¿qué team-up te gustaría o te hubiese gustado ver en relación a algún producto y un videojuego existente o coming soon? Bueno, gatito, y esta semana tocaba entrevista gaming y por fin, pudimos hacerle la entrevista a Shirley MacFall, Valkyria XR. Esto fue, papi, toma 2. La primera se perdió, una cosa salvaje, de que nosotros inclusive grabamos el podcast y estaba todo en orden, y cuando yo voy a trabajar el archivo, Nacarile del Oriente, que había grabado solamente mi voz, y la voz de Valkyria se había perdido en el espacio. Obviamente un error acá, local y del internet. Pero nada, pudimos hablar con ella y tuvimos una conversación excelente que esperamos que ustedes disfruten en esta entrevista gaming. Así que, gatito, llévatelo. Saludos, gente. Ya tocaba, ya correspondía otra entrevista gaming acá en Nivel Escondido. Y hoy es un caso extraño, porque esta entrevista gaming ya tomó lugar. Este pietaje existe en algún lugar recóndito del internet. Se perdió en algún abismo extraño del intraweb y olvídate, you name it. Pero estamos aquí nuevamente y es para mí un placer tener esta conversación de nuevo, nada más y nada menos que con Shirley MacFall, alias Valkyria. ¿Qué está pasando, Valky? ¡Hola, Sparrow! ¡Azúcar para ti! Gracias por aceptar mi invitación. Nuevamente, esto es como que un 3, 2, 1, que desde arriba, let's go. Sí, no, tranquilo, sí, ha sido como trabajoso también ponernos de acuerdo para volver a grabar, pero aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Para mí es un verdadero placer estar contigo aquí y compartir un ratito. Gracias nuevamente, de verdad que no es fácil, no, como bien dicen, no ha sido fácil poder coordinar y la conversación que tuvimos estuvo súper interesante, así que te agradezco que hayas aceptado, ¿verdad?, una vez más, intentar esto nuevamente. Valky, rapidito, háblanos un poco sobre ti. Mucha gente obviamente te conoce por tu participación activa, ¿verdad?, siendo voz activa en lo que ha sido el desarrollo, pues, de ciertos aspectos del gaming en Puerto Rico. Te conocen obviamente por tu participación semana tras semana siendo parte de Cultura Secuencial y pues obviamente lo que es Noob Talks. Pero háblanos un poco más acerca de ti. ¿Quién es Shirley? O sea, ¿quién es Valkyria? Háblanos de eso. Uy, qué pregunta, esa pregunta está muy profunda. Pues mira, yo en el contexto de lo que es gaming en Puerto Rico, pues yo soy parte del Puerto Rico Game Developers Association, que ya desde hace, que tenemos casi 2 años ya, de estar trabajando haciendo, ¿no?, actividades y organizando cositas para, ¿no?, con el propósito de impulsar o de ayudar de algún modo a la industria de videojuegos en Puerto Rico. Además de eso, yo, viste, no me gusta decir que soy diseñadora de videojuegos, porque en realidad todo mi conocimiento de diseño viene, ¿cómo es que se dice? Autodidacta. Yo soy autodidacta en todo lo que es diseño. Y como nunca he publicado un juego propiamente, pues no me siento, tengo un poquito de imposter syndrome por ahí, en cuestión a esto de decir que soy diseñadora de videojuegos. Pero sí me siento muy cómoda y muy con mi conocimiento sobre diseño de videojuegos, al punto de que he dado clases introductorias a lo que es todo lo que es teoría de diseño de juegos. Tanto a nivel universitario como a nivel escolar. Además de eso, yo estudié, lo que yo estudié no tiene nada que ver con videojuegos. Hablamos de eso también, olvídate, es interesante saber de todo el background. Pues mira, yo estudié, yo quería ser veterinaria, ¿ok? Eso es lo que yo quería hacer. En el mundo, en algún universo paralelo, Shirley MacFall es veterinaria. Pero en este universo, después de tratar de estudiar medicina veterinaria, y no se dio porque nunca me gradué, decidí regresar a algo que me apasionaba muchísimo cuando era adolescente, y era escribir, ¿no? Y como yo quería escribir para videojuegos, ¿no? En estos momentos lo que se conoce como narrative design o diseño narrativo, uh-huh. Que en aquel momento era simplemente escribir, ¿no? Pero ya está reconocido dentro del campo de desarrollo de videojuegos como diseño narrativo. Pues eso es lo que yo quería hacer. Sin embargo, en el momento en el que no estaba buscando dónde estudiar eso, pues esto no era algo que se podía estudiar en Puerto Rico. Esto fue hace ha llovido. Digamos que ha llovido desde ese momento. Yo lo que quería era escribir, decidí meterme a estudiar literatura, porque para mí era obvio, ¿no?, la conexión que existe entre estudiar las grandes obras literarias del mundo y el poder escribir, ¿no? Así es que estudié literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, en Recinto Río Piedras, y de esa misma, ¿no?, fascinación por lo que es storytelling y el poder que tienen las narrativas, pues quedé encantada con lo que es la literatura medieval. Aparte de que, no, eso no es fortuito. Yo, mis videojuegos favoritos, creo que todos, con la excepción de Pokémon, son videojuegos que están situados en el tema medieval, ¿no? Final Fantasy IX, mi Final Fantasy favorito, Legend of Zelda, Ocarina of Time, son juegos que, World of Warcraft, ¿no? Son todos juegos que dentro del ámbito académico se le llaman neomedievalismos y que de una forma u otra pues cargan con ellos la marca del medioevo. Entonces yo me distraje, por 2 años y me fui a hacer una maestría en, pues el título oficial de la maestría es Viking and Medieval Norse Studies. Uh-huh. Entonces viví en Islandia y en Dinamarca por 2 años estudiando mitología y leyenda nórdica. 2 de los mejores años de mi vida, debo añadir. Nice. Y luego regresé a Puerto Rico después de haberme distraído. Y terminé una maestría en literatura comparada, pero esta vez enfocada en narratología y en teoría de género. Entonces, al final del día, todos mis esfuerzos académicos siempre los dirigí hacia lo que es diseño de videojuegos. Y mis tesis, las 2, son relacionadas con videojuegos. Una con la adaptación y remediación de leyendas y mitología nórdica en videojuegos. Y la segunda, con la representación de figuras femeninas tanto en las leyendas / mitología nórdicas como en videojuegos. Y sí, entonces nada, o sea, yo soy gamer de toda la vida. Comencé a jugar, bueno, o sea, el primer recuerdo que yo tengo que tiene que ver con videojuegos, que creo que es el primero, en realidad no estoy muy segura, pero yo soy costarricense, yo nací en Costa Rica, tengo toda una vida viviendo en Puerto Rico, pero si mi acento suena medio extraño a veces, porque de momento se me sale la pronunciación costarricense. Y mi papá es periodista. En ese momento, cuando yo tenía como 6 años, él tuvo que ir a cubrir una noticia en el monte, el Jurutungo, allá arriba, en las montañas en Costa Rica, y decidió llevarme con él. Y me acuerdo no bastante, bastante bien como él me llevó con esta intención de que fuera un field trip, un field trip educativo. Uh-huh. Pero tuvimos la no sé si la mala suerte o la buena suerte de que en el hotel en el que nos estábamos quedando había un Super Nintendo. ¡Boom! La vida de Valky cambió para siempre. Y Shirley lo único que quería hacer era estar en el hotel y jugar Nintendo. Eso es todo lo que yo quería hacer. Se chavó el educational trip, olvídate. Sí, no sé, fíjate, no te sabría decir exactamente qué fue lo que me llamó tanto atención de los videojuegos. Ahora, en retrospectiva, a mí el año pasado, actually, me diagnosticaron ADHD. Okay. Attention Deficit and Hyperactive Disorder. Y obviamente, pues, nada, es como que en los adultos se presenta muy diferente que en los niños, pero sí hay esta cosa que creo que todas las personas con ADHD tienen, es que nos gustan los videojuegos o nos gustan los juegos porque el jugar es una constante, un constante estímulo y una constante, ¿no?, liberación de dopamina, que es lo que nos hace falta. Bueno, una de las cosas, uno de los desbalances químicos en nuestra cabeza tiene que ver con dopamina. Así es que creo que probablemente son las razones por las que yo quedé fascinada con los videojuegos a tan temprana edad. Simplemente era algo en lo que me podía enfocar y que verdaderamente disfrutaba. Antes de que continúes, y perdona que te interrumpa, ¿recuerdas el juego que estaba en el lobby de ese hotel, en ese Super Nintendo? O algún juego, tal vez habían más de uno, pero al menos uno, el que te hacía quedarte ahí, o era más bien la experiencia con lo que fuera que hubiera y realmente no recuerdas los juegos. Era Super Mario Bros. Ok, Super Mario World, el de Yoshi. Sí, no. ¿No? ¿Cuál era? El All Stars. O el de Yoshi. No, sí, era el de Yoshi. Sí, tienes razón. Sí, okay. Sí, porque si era el de Super Nintendo clásico, pues Super Nintendo salió con Super Mario World, que era pues el de Yoshi, la isla de Yoshi, Donut Plains, las torres por castillos y la familia de Bowser, ¿no? Ese era el que típicamente viene con el Super Nintendo. Sí, estoy bastante segura que ese era. Okay. Digo, pero, again, this was a really long time ago. Solo por curiosidad, quería saber. No, y eso fue algo que hice como que for a little while nada más, y en ese momento no tenemos los recursos para comprar una consola. Uh-huh. Y después de eso, el único lugar en el que podía jugar videojuegos era en casa de mi tía, porque mis primos tenían un Super Nintendo también. Esa es la historia de muchos de nosotros. Recordamos esas interacciones con los primos, con las primas, que en esas casas, pues sí, tal vez había algún poco de más entrada económica o lo que fuera, por las razones que fueran, allá había consolas y en tu casa no. Y tú eras loco con ir a visitar a tus tíos, no por darle amor de familia ni nada por el estilo, sino porque podías jugar. Así que esa es la clásica. Y ahí me acuerdo que jugábamos Donkey Kong, jugábamos Killer Instinct sin que mi mamá se diera cuenta, jugábamos un montón de cosas, Mortal Kombat también. Es que mis primas eran medio salvajes. Pero sí, good times. Qué interesante. Qué interesante. Y también, antes de continuar, me disculpo porque I butcher your last name al principio. Me lo dijiste la otra vez y lo olvidé. Es McFall, no McPaul. Ok, McFall. Se pronuncia con F, aunque se escribe con P. Sorry about that, my friend. Tranquilo. So, yeah, estabas comentando particularmente sobre, y algo que dijiste que me llamó la atención, fue el hecho de que entonces, y algo que no mucha gente conoce, pues que tú eres costarricense y estás en Puerto Rico y has hecho pues prácticamente toda tu vida en Puerto Rico, y aparte de eso, pues has sido parte, bueno, mencionaste también que eres parte de el GD, ¿cómo es? La sigla GDPR, PRGDC, PRGDA. Esto, uh-huh. Gaming Developer Association. Esto, y quería que nos hablaras un poco acerca de ese rol, ¿no? Esto, porque, pues, puertorriqueña o no, o sea, nacida o no en Puerto Rico, como quiera que se sea, desde la perspectiva de nosotros, ¿verdad? Y la subcultura del gaming es una gran aportación. So, quería saber un poco más acerca de tu rol como que siendo parte de esta asociación. Pues mira, el Puerto Rico Game Developers Association, surge, bueno, te voy a hacer un disclaimer primero, le voy a contar mi lado de la historia. Puede ser que otras personas lo recuerden de forma distinta, pero por lo menos esto es mi perspectiva, ¿no? La idea con la que yo entré a ser parte del PRGDA. Y que no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 años casi, fue que se anunció que el gobierno iba a comenzar a apoyar a la industria de videojuegos en Puerto Rico, ¿no? Y que se formó ¿no? Como un grupo asesor y todas estas cosas. Yep. En ese momento, a mí personalmente, yo acá pensando, no solamente porque yo era profesora en ese momento, estaba dando clases de diseño de videojuegos, pero también simplemente en general a mí me preocupó mucho ver que dentro de este grupo de personas no había representación de creadores, de lo que, ¿no?, tiene de que estar ahí, de lo que tiene que estar ahí, vamos a ver, claro, o sea, de lo que tiene que estar ahí. Había representación de esports, hay dos o tres que sí que tienen que estar ahí, hay dos o tres que no y todos lo sabemos. Había representación, ¿no?, de los medios, uh-huh. Pero sin embargo no había nadie ahí que representara a los desarrolladores. Y al final del día, aunque sí, esports genera, ¿no?, una gran cantidad de dinero, y de hecho saludos a Mono, si en algún momento está escuchando, que Mono es pana. Sí, Mono es una eminencia. Sí, yo creo que él ha hecho un tremendo trabajo con la cuestión esta de eSports en Puerto Rico. Pero el desarrollo de videojuegos es una bestia aparte. O sea, uh-huh. it's a complete different game, ¿no? Y a mí me preocupó muchísimo que dentro de este círculo de personas que estaban, ¿no?, que supone que fueran a tomar decisiones en cuanto a la industria de videojuegos en Puerto Rico, no hubieran desarrolladores. Entonces yo empecé a poke around, porque yo en ese momento yo conocía o conozco varios desarrolladores en Puerto Rico, and I started poking around y me puse en contacto con lo que hoy en día son los miembros, ¿no?, del board del PRGDA, y esencialmente empezamos a brainstorm cuál era nuestra visión, ¿no?, en cuanto a lo que es desarrollo de videojuegos en Puerto Rico y cómo queríamos aportar a esa visión. Nosotros entendemos que en Puerto Rico hay mucho talento, en Puerto Rico hay mucha posibilidad para convertirse en una especie de video game development hub, ¿no?, en el Caribe. Puerto Rico está en un lugar estratégico tanto geográficamente como culturalmente, ¿no?, entre Estados Unidos y América Latina. Uh-huh. Y yo creo que hay mucho potencial y nuevamente hay muchísimo talento en Puerto Rico. El problema más grande que tiene Puerto Rico en cuestión a la industria es que la gente se va, ¿no? Y la gente se va y no, aquí I'm not trying to throw any shade a nadie. Cada quien toma, ¿no?, las decisiones que necesita para lo que es mejor para ellos y para su familia. Uh-huh. Así que, por favor, tengo que, I have to preface it. ¿No? Que se ofende el que se quiere ofender, olvídate. Es tu opinión, es tu entrevista, tú te estás expresando muy adecuadamente. Por favor, prosigue. Don't worry. Pero, no, la realidad es que en Puerto Rico en este momento no existen oportunidades para el desarrollo de videojuegos. No las hay. Hay personas que se han decidido quedarse y crear sus propios estudios indie, y eso está bien, fantástico, fenomenal. Están generando empleos para unos cuantos desarrolladores, unos cuantos artistas, pero la realidad es que la gente más talentosa se va, y con toda la razón, ¿no? No obstante, y a esto quiero añadir, que creo que si esa opción no existiera, pues creo que la industria en Puerto Rico sería muy distinta, porque nuevamente nosotros hemos generado y continuamos generando muchísimo talento. Hay puertorriqueños increíblemente talentosos dentro de la industria. Y a diferencia de un país como Colombia, por ejemplo, que Colombia está trailblazing, ¿no? Uh-huh. En lo que es la industria de videojuegos en América Latina, bueno, en gran medida yo diría que es porque el colombiano no tiene otra opción que quedarse y bregar, ¿no? Sí. El puertorriqueño tiene la opción de irse. Pero entonces, eso significa, ¿no? Y bueno, déjame rephrase lo que iba a decir. Sin embargo, nosotros sabemos que el puertorriqueño que se va, no se va porque quiere, se va porque tiene que irse. Y el puertorriqueño que se va usualmente quiere regresar. Entonces, nosotros queremos traer trabajos remotos, aunque sea remotos, a Puerto Rico, encontrar la forma de lograr que el puertorriqueño pueda estudiar videojuegos en Puerto Rico y pueda conseguir trabajo y quedarse en Puerto Rico con su familia, sin tener que irse para poder realizar su sueño, ¿no? Y trabajar en lo que le apasiona y trabajar en lo que quiere. Y creo que esta posibilidad, irónicamente, gracias a la pandemia, pues es más posible, valga redundancia, it's more feasible, ¿no? Ya que ahora no, ya no está tan, no es tan raro o no es tan difícil conseguir trabajos remotos, sobre todo dentro de la industria de videojuegos. Así es que creo que podríamos tener éxito en esto. Pero nada, vamos a ver qué pasa, porque nuevamente, nosotros somos un grupo de profesionales, todos trabajamos de una forma u otra, directa o indirectamente, en la industria de videojuegos, pero todo lo hacemos en nuestro tiempo libre, entre comillas. Nosotros nadie nos paga nada por hacer lo que hacemos. Sí. Entonces se vuelve también difícil porque no, nosotros queremos hacer todas estas cosas, pero no necesariamente podemos darle el enfoque que se merece, ¿no? Claro. Y la realidad del caso es que en Puerto Rico al gobierno, digo, yo no sé qué es lo que está pasando, y otra vez, esta es mi perspectiva y tal vez mi perspectiva, o sea, es bien limitada, pero en Puerto Rico hay que incentivar a los creadores digitales. O sea, y cuando digo creador digital, no digo solamente desarrollo de videojuegos, digo artistas gráficos, artistas, uh-huh, 3D, la industria tiene muchos componentes y muchas veces la gente se olvida, otros pues por desconocimiento simplemente llegan a conclusiones que no son acertadas, pongámoslo de esa manera, y entonces dejan fuera, ¿verdad?, de lo que contemplaron inicialmente como una iniciativa, incluir a otros componentes sumamente importantes, tú sabes, como lo que están mencionando, o sea, artistas gráficos, desarrollo, diseño, la misma, ¿verdad? Fase literaria, tiene que haber un material escrito, o sea, son muchos los componentes. Y pues mucha gente se piensa que es nada, que son dos o tres nada más. No, y la realidad es que en Puerto Rico, aunque sí hay un esfuerzo para apoyar las industrias creativas, cuando uno piensa en industrias creativas en el contexto de Puerto Rico, tal vez lo primero que se te ocurre no va a ser contenido digital. Uh-huh. O sea, lo primero que se te ocurre tal vez es joyería, o t-shirts, o arte, ¿no? Propiamente, en el sentido de dibujos, también artesanías, pero el arte digital como que no está completamente contemplado en todo esto. Inclusive, no sé si esto ha cambiado, estoy bastante segura que no, pero en Puerto Rico ni siquiera existe una clasificación para los negocios que están haciendo videojuegos. O sea, si tú estás desarrollando videojuegos en Puerto Rico, no hay una clasificación para eso. O sea, tienes que clasificarte dentro de otra cosa. Así es que hay, tenemos mucho camino que recorrer. Probablemente servicios profesionales, así, un algaretismo así. Sí, en realidad no recuerdo. Wow. Cuál es exactamente, pero sé que no existe una categoría específicamente para videojuegos. Qué fallo. Entonces ustedes, pues como parte de la asociación, tratan de pues hacer lo que pueden con el tiempo que tienen, ¿verdad? De expandir las posibilidades de que pues cada vez sea una realidad el hecho de ser un poco más inclusivos, abarcar realmente las áreas que tiene que abarcarse y pues ser una entidad como que ayude, ¿verdad? A otros desarrolladores, llamémoslo así, de videojuegos, ¿no? Porque pues el mismo nombre lo dice. Sí, esa es nuestra meta. Y también crear alianzas con otras organizaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos alianzas con Latinx in Gaming, el IGDL, International Game Developers Association, sabe que existimos. Nice. Nos hemos reunido con ellos en varias ocasiones. También tenemos contactos en compañías como Unity, Unreal, Epic. Nosotros casualmente la primera entrevista gaming que tuvimos fue a Elaine Gómez, Chulatastic, me imagino que sabes quién es. ¿Sí? Y fue super cool, fue bien eye-opening, fue, olvídate, una entrevista de show, y fue, te digo, la primera entrevista gaming en nivel escondido y la disfrutamos muchísimo. Así que me resuena por lo que comentas de Latinx in Gaming. Sí, y no solamente, bueno, ¿con quién más tenemos? Bueno, Latinx in Gaming es probablemente nuestro aliado más importante, ¿no? Porque ellos se dedican precisamente a apoyar a los latinos en Estados Unidos dentro de la industria de videojuegos. Uh-huh. Y creo que esa es una labor bien importante. El tema de diversity and inclusion, uh-huh, ¿no? Dentro de lo que es particularmente la industria de videojuegos, es súper importante. Porque yo no sé tú, Sparrow, yo no sé ustedes, Corillo, que nos escucha, pero yo estoy harta de estar jugando como que los mismos juegos over and over again. con skins. Es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros tenemos décadas. En esencia. El core es la misma cosa. Jugando el mismo juego, y siguiendo las mismas historias también. Y digo, esto no es culpa de la industria, no necesariamente. Lo que pasa es que ya hay una fórmula, ¿no? Uh-huh. Usualmente esa fórmula es el The Hero's Journey. Yep. Gracias a Joseph Campbell y a George Lucas. Que es lo mismo que hemos visto también en películas. O sea, ahora es que las películas están dando pininos en hacer algo que la literatura hizo, ¿verdad? Se atrevió a hacer un poquito antes, que era cambiar la perspectiva. Mucha gente, y esto yo lo he mencionado en otra ocasión en el podcast, pero para efectos del contexto de la conversación, lo menciono. Mucha gente asocia directamente lo que es el protagonista y el antagonista con bueno y malo. Entonces ahora pues estamos viendo la perspectiva de que pues realmente nunca ha sido así. Siendo protagonista o antagonista son fuerzas opuestas y no tienen que ver o poco tienen que ver con la moralidad de los personajes. Entonces ahora por eso es que hay un boom en Hollywood con los anti-heroes y toda la cosa. Y los cómics están abusando de la formulita ya también. Con la historia y el mismo discurso de que, ah, pues si te gusta mucho tal personaje y el personaje es malo, pues te damos un backstory que justifique su maldad. Y lo ponemos medio bueno para ti, para el consumo, tú sabes. Y entonces pues están haciendo eso mucho. Pero ya, en esencia es la misma cosa. Pasa con películas, pasa con videojuegos, pasa con canciones, pasa con yo creo que el pop culture en general padece de eso. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que la razón por la que movimientos que apoyan la diversidad y la inclusión son tan importantes, porque esa misma diversidad, una de las consecuencias, ¿no? O lo que se esperaría que sea una de las consecuencias es ver historias más diversas, o sea, ver contenido diferente, porque no hay quienes argumentaría que durante casi que toda la historia de las comunicaciones en masa, nosotros llevamos viendo las mismas narrativas over and over and over again, ¿no? Como en repeat, desde las mismas perspectivas, los mismos discursos, Y o sea, ahí es cierto que en los últimos años ha habido todo un movimiento que está precisamente buscando romper con esos discursos y darle visibilidad a otras cosas. Y creo que es bien importante, porque no solamente desde el punto de vista, ¿no?, de lo que es justo, porque obviamente, o sea, nosotros vivimos en un mundo que cada día está más globalizado, un mundo que cada día es más diverso, yep, y un mundo en el que cada día nos entendemos menos. Sin embargo, yo soy fiel creyente de que la representación importa, y nosotros aprendemos por mímesis, ¿no? Nosotros aprendemos al ver a personas parecidas a nosotros, personas con las que nos podemos identificar, pero también podemos aprender del otro, viendo, ¿no?, identificándolo, y es una manera de entender, ¿no? Y dentro del contexto de los videojuegos, hay videojuegos que tratan activamente de hacer esto. Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es Hellblade, Senua's Sacrifice. Si te ponen literalmente en los zapatos de alguien que tiene esquizofrenia. Uh-huh. O sea, literalmente, el juego fue desarrollado con ayuda de psicólogos, psiquiatras y personas que sufren de esquizofrenia diariamente. Yo no sé qué yo disfrute más, Valkyria, si el juego como tal o el documental que acompaña el juego, que es parte del menú. Obviamente yo lo vi al finalizar el juego. Cuando yo vi cómo ellos grabaron las voces, las explicaciones, incluso la participación de la actriz, ¿no?, en el mocap, siendo que ella no era la original, o sea, ella no iba a tener parte ahí de la manera que la tuvo, y al fin y al cabo, pues sí, me voló aún más la cabeza. O sea, te digo, es sumamente disfrutable este juego, y como bien dices, rompió el molde, ¿verdad?, establecido por muchos aspectos, particularmente con lo que trae de la esquizofrenia. Sí, jugar un videojuego que te presenta con nuevas perspectivas, que te pone en los zapatos del otro para poder entender, ¿no? Creo que es increíblemente poderoso. Y no, el otro que se me ocurre son experiencias de realidad virtual, por ejemplo, ¿no? A la realidad virtual se le ha llamado The Empathy Machine, o la máquina de empatía. Y hay varias experiencias bien interesantes. Está Traveling While Black, que es una experiencia VR en la que tú estás embodying un hombre negro, uh-huh, y puedes, no, en mi caso yo soy más hincha, que volverlo a decir, así es que pues para mí yo estoy bien consciente de primero de mi privilegio, el privilegio que viene con el color de mi piel. Y yo no me podría jamás y nunca tan siquiera imaginarme lo que sería estar en los zapatos de una persona negra. Uh-huh. Así es que ese tipo de experiencias pues te da una perspectiva diferente y te abre la puerta a que tú puedas empatizar. Otra experiencia que es más controversial, es una de Noni de la Peña, no recuerdo el nombre de la experiencia, pero es esencialmente, tú llegas, tú estás en boarding a una muchacha que está llegando a una clínica de aborto, okay. O sea, va a ser un aborto. Entonces, la clínica está rodeada por personas que no anti, que están en contra del aborto, y es como un poco para ponerte en los zapatos de esta persona, y es una experiencia bien poderosa. Uh-huh. Y nuevamente, con la intención de generar empatía, pero los videojuegos, creo yo, son más poderosos que la realidad virtual, porque en los videojuegos tú estás tomando decisiones por el personaje. Sí, está la narrativa también, o sea, la narrativa bien llevada. Hay un juego, ahora que están mencionando todo esto, y está bien interesante porque, aunque como en el principio, ¿verdad?, hicimos el disclaimer, esta conversación pasó, créanme que no está pasando como la primera vez. Estos temas están mucho más pesados que la otra vez, aunque la disfrutamos muchísimo. Yo espero que ustedes estén disfrutando esto también. Esto, con lo que están mencionando, Valkyria, me viene a la mente el juego de Bound. Un juego donde tú literalmente eres como una especie de bailarina. Estaba para PlayStation 4, y por un estudio indie, que esa es otra característica. Típicamente los juegos que se arriesgan con este tipo de temática, no son estudios AAA, y eso pues obviamente esperamos que en el futuro cambie, ¿no? Porque son experiencias e historias sumamente nítidas, que con más budget se vería y se sentiría todo pues tres veces más lo que viviste con un juego indie, sin restarle mérito, porque a fin de cuentas nada tiene que ver ahí en la experiencia. Pero este jueguito es bien emocional porque te presenta el resultado de pues unos padres que se divorciaron, unos hermanitos, y lo vas viviendo como que con ese baile de la bailarina, y en los momentos tristes pues la bailarina hace unos movimientos automáticos. Mientras viajas en las memorias, algo similar pasa con, por ejemplo, Rime, que es un puzzle platformer 3D, donde el tema principal, spoiler alert, es la aceptación de la muerte, ¿no? De lo que viene siendo las etapas de grief, de la pena. Y la manera en que te lo presenta es magistral, nunca es obvio. De hecho, si usted lo juega completo y después no le da curiosidad para ver qué se abría en el menú, y pues se abre el menú y te permite regresar a los puntos de los levels. Y ahí te dice claramente, te dice, ok, negación, ira, miedo, o sea, todos los stages, y es claro al respecto. Y a mí eso también me voló la cabeza en mil cantos, porque literalmente en Rime tú percibes esos sentimientos mientras vas jugando, pero es parte de la narrativa. En una experiencia de VR, pues es más literalmente tener la first person de lo que está pasándole a ese individuo. Pero con la narrativa también se llega. Sí, a mí, y yo toda la vida, digo, desde que tengo memoria y juego videojuegos, he pensado que los videojuegos particularmente tienen... Es un nuevo medio for storytelling, ¿no? Claro, y sí. Creo que muy pocos juegos verdaderamente han explorado y han explotado el potencial que tienen los juegos de video como medio para contar historias. Uno de mis videojuegos favoritos, y sin lugar a duda una de mis narrativas favoritas, es Undertale. Y Undertale es uno de esos juegos que yo creo que todo diseñador debe jugar Undertale, porque hace unas cosas tan increíbles. Y creo que lo más importante que hace Undertale es combinar las mecánicas de juego con la narrativa. Entonces, todas tus decisiones son importantes. Cada una de las decisiones que tú tomas en ese juego son importantes. Podría estar todo el día aquí hablando del juego, aparte de que la música del juego es como que otra cosa y whatever. Pero creo que Undertale es uno de los pocos juegos que existe allá afuera que verdaderamente toma provecho del videojuego como medio para contar una historia. De hecho, creo que una buena forma para pensar sobre si el medio de videojuegos se está usando apropiadamente para contar una historia, es preguntándote si esa historia pudo haber sido contada igual o mejor en otro medio. O sea, por ejemplo, creo que Horizon Zero Dawn, por ejemplo, pudo haber sido una película. It would have been fine. Mm-hmm. Totally agree. Algo como también, ay Dios mío, Detroit Become Human. Yep. Pudo haber sido una película. Incluso The Last of Us pudo haber sido una película. De hecho, The Last of Us tiene mucho en otras películas que han salido a lo largo después de que el juego se publicó. Si tú prestas atención, en par de entregas pasan cosas prácticamente igual. Y particularmente con una película que se llama The Girl with All the Gifts, algo así. The Girl with Something. Presenta una historia tan casi igual, pongámoslo así, de The Last of Us, que cualquiera diría como que, ok, jugué The Last of Us, voy a escribir el screenwriter, pero no le puedo llamar The Last of Us, vamos a ponerle The Girl with All the Gifts. Y boom, creo que así es que se llama. Pero sí, sé exactamente lo que estás diciendo. Ese arte como que se transmite y es equivalente, I guess, al otro también. Es bien interesante. Sí, pero Undertale es uno de esos juegos que solo puede, o sea, es una de esas narrativas que solo puede existir como videojuego. O sea, Undertale no podría existir como ninguna otra cosa. Tiene que ser un videojuego. Y creo que ahí esa es la clave. Si tú logras crear un videojuego en el que estés contando una historia que solo es posible a través de ese medio, o sea, you have something special. Porque en realidad encontrar la forma de hacer eso es difícil. Es difícil. Nice. Valky, te pregunto, ¿verdad? Ya tuvimos un poquito de background en términos de las cosas que te gustan de videojuegos, un poquito de background profesional, tu relación con la industria de los videojuegos de alguna manera u otra, particularmente en Puerto Rico, tu acción autodidacta en términos de diseño de videojuegos, pero ahora vámonos un poquito más simples, ¿verdad? Obviamente, tú tienes presencia en Twitch todos los martes en Noob Talks de Cultura Secuencial, pero también tienes tu canal de Twitch y tienes un username bien particular. Háblanos de ese username y de cómo es que tú llegas a Twitch. O sea, háblame un poco de eso, o a transmitir, o a pensar en generar contenido como el que tú generas semana tras semana. Pues mira, vamos a empezar con mi handle. Mi handle, o sea, Valkyria XR, viene, o sea, espérate. A ver, déjame gather my thoughts. Okay, pues vamos a empezar con el handle. Mi handle de Valkyria XR viene, yo lo escogí muy a propósito. O sea, fue algo que fue extremadamente, en realidad fue pensado. Y es que una Valkyria, que probablemente han escuchado el término antes, y probablemente lo primero que piensan es el Valkyrie de las películas de Thor Ragnarok específicamente. Pero una Valkyria es una criatura mítica, una deidad, actually, de parte del paganismo nórdico. Y eran conocidas o son pensadas, ¿no?, como las acompañantes de Odín. Las Valkyrias, de hecho la palabra Valkyria en islandés antiguo, Val significa fallen y Kyria es escoger. Entonces literalmente traduce a the chooser of the fallen. Y de hecho este juego Valheim, un paréntesis aquí, pero Valheim traduce al hogar de los caídos, porque Heim significa mundo o hogar. Entonces, Valheim es el hogar de los caídos, Valkyrias son las que escogen a los caídos. Anyways, el punto es que las Valkyrias lo que hacían era que durante el tiempo de la batalla, no, supuestamente las Valkyrias elegían qué guerreros iban a regresar, o sea, los guerreros que morían en batalla a nombre de Odín iban a regresar con ellas a Valhalla para esencialmente festejar con Odín hasta el momento de Ragnarok y pelear junto con Odín en ese momento. Y las Valquirias son consideradas psicopompos, no sé cómo se diría en español. Ok, buena traducción. Yo creo que con la explicación todo el mundo va a entender, don't worry. Los psicopomps son deidades o entidades que funcionan como... Bueno, son deidades liminales, ¿no? Que funcionan como transporte entre mundos. Entonces, por ejemplo, la figura esta de la mitología griega, que siempre se me olvida el nombre, Creonte, no es Creonte, el del barquito, uh-huh. El del barquito, de la barca que te lleva al Hades. Charon, él es no me acuerdo el nombre de él en español tampoco. Pues Carón, o Queronte, sí, Carón. Pues él es una deidad, un psicopomp. Los ángeles, el ángel de la muerte es un psicopomp. So, estos son deidades que esencialmente ayudan que las almas pasen de un estado a otro. De un plano, o sea, a otro. De la vida, sí, a la muerte. Sí. De un plano a otro. Entonces las valquirias hacen eso. La razón por la que yo decidí llamarme valquiria es porque estando... Yo manejo dos mundos bien diferentes. Por un lado... la academia, que aunque ya estoy bastante alejada de eso, de cualquier forma sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Y todos estos temas culturales, temas tradicionales, ¿no? Por un lado, y por el otro, pues tengo los videojuegos, la tecnología, estoy obsesionada con blockchain, y realidad virtual, realidad aumentada. Entonces yo manejo estos mundos que uno piensa a primera instancia, que son increíblemente distintos. Pero sin embargo, me gusta pensar que yo funciono como un puente entre los dos, así como las valquirias. Y el XR es porque otra vez mi obsesión con la tecnología, XR stands for Extended Reality. Y Extended Reality incluye lo que es realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Así es que es como una referencia a eso. Super cool, super cool. Y entonces tú tenías otra parte de la pregunta, ¿verdad? Que es cómo tú llegas a Twitch. O sea, porque pues sabemos de tu presencia en Noob Talks, pero pues tienes tu canal. ¿Qué te motivó a hacer transmisiones en Twitch? ¿Qué te motiva a seguir? Mira, yo tenía años queriendo stream en Twitch y la realidad es que me daba un miedo terrible porque pensaba que hacer streams en Twitch o en cualquier otra parte significaba darle permiso a la gente a que me hostigara, me dijera cosas. Y yo siempre, mira, yo tengo toda una vida jugando videojuegos. El 80% de esa vida jugando videojuegos ha sido online. Jugué World of Warcraft por 10 años. Y yo sé que es la que hay, ¿no? Y yo jugaba videojuegos antes de que fuera cool. Yeah. Y antes de que existieran estos movimientos de call out a los bullies y a la gente abusadora. Entonces, nada, yo me quedé como que con ese trauma, y de realidad es que me daba mucho miedo ponerme a hacer streaming y porque sentía que me estaba exponiendo. Sin embargo, cuando empecé a grabar Noob Talks, de verdad que me divertí un montón, me gusta grabar Noob Talks, me gusta hablar de videojuegos y decidí entonces comenzar a streamear, porque ¿por qué no? La cuestión es que mi primer stream ever, terminó entrando alguien, fue como que un bot. Uh-huh. Y yo no puedo creer que hayan personas allá afuera que se dedican a hacer bots para entrar a los canales de la gente, de mujeres específicamente, porque el insulto que me dijo estaba claramente dirigido hacia una mujer. Uh-huh. ser un insulto misógino, ¿no? Pero sí existen esas personas allá afuera. Esto fue en Facebook Gaming, though, no fue en Twitch. Que de hecho, después de esto, decidí moverme a Twitch y en Twitch no he tenido malas experiencias. Pues eso, ¡hey! Twitch es la que hay. Todas mis experiencias han sido súper, súper buenas y en Twitch también me encontré con la gran sorpresa. Para mí fue una gran sorpresa de que la comunidad twitchera puertorriqueña es de las comunidades más cool que yo he tenido el privilegio, en las que yo he tenido el privilegio de estar. Así es que fue una sorpresa súper grata, de verdad que todo, y esto incluyo a ustedes, los muchachos de nivel escondido, pero más allá, ¿no? Solo he recibido cosas positivas de la comunidad puertorriqueña en Twitch, y de verdad que estoy bien contenta, porque siento que he hecho, no, aunque muchas de estas personas, yo ni siquiera sé cómo se ven, pero cuando entran al episodio de Noob Talks, pues obviamente conozco sus handles, así es que sé quiénes son, y ya somos panas, o sea, yo entro y somos panas. De hecho, el corillo de Noob Talks, nosotros somos cuatro, ¿no? Uh-huh. Al único que yo conozco en persona es a Luis Ángel, al Watcher. Uh-huh. A los otros dos, a Kiko y a Pixel, nunca los he conocido en persona. Yo no tengo la más, o sea, nunca. Pero ellos son mis amigos. O sea, no sé. Entiendo 100% porque lo mismo pasa aquí en Nivel Escondido. Yo lo único que conozco es a Mash. Y fue por casualidades de la vida. Pero ni a Alex ni a Gatonejo los conozco. Ellos, entre ellos tres, sí se conocen, sí han compartido en persona. Pero yo soy el único que a Alex nunca lo he visto en persona ni a Gatonejo tampoco. Así que te entiendo a 100%. Uno comparte todos los días y somos panas, somos amigos, compañeros de trabajo. La interacción es diaria, o sí, hay una relación ahí. Y sí, es como yo cada vez que hacemos el episodio de Noob Talk, yo me siento que estoy en familia. Yeah. Y creo que se nota, porque los episodios de Noob Talks, nada, yo entro a hacer el episodio, a grabar el episodio de Noob Talks con la mentalidad de que estoy tomándome una cerveza con los panas. Ese es el flow. Esa es la vibra. Esa es la vibra. Tú sabes que yo soy fan. Yo los veo todos los martes. Si no los veo todos los martes, al menos los tengo. O sea, y estoy participando activamente en el chat. Esto los tengo de fondo, en lo que estoy cocinando o lo que sea. Siempre estoy ahí. Si no, pues en el archivo, ¿verdad? Si de casualidad me lo pierdo en vivo, siempre procuro consumirlo esa misma semana. Es un contenido muy, muy bueno. Y esa es la vibra. Esa es la vibra, y no solamente entre ustedes, es la vibra entre la mayoría de los que estamos en el chat. Es como que, vamos a vacilar con los muchachos ahí. Y es algo que es contagioso. Es actually, si te soy sincero, es algo de Twitch en general. Esa interacción en los canales donde tú quieres estar es porque esa dinámica se da. Si tú pasas un canal y como que de momento, ay, me voy para otro canal, es porque esa interacción como que bajó. Pero si esa interacción está presente, uno se siente particularmente como si estás jangueando, tú sabes, es algo bien nítido, bien nice. Sí, no, y es algo, fíjate, que yo no he logrado hacer en mis solo streams. Porque hacer streaming tú solo es bien difícil, o sea, es bien, bien, bien difícil. Porque o sea, una de mis quejas es que, y te voy a poner un formal complaint, que yo no puedo jugar y hablar con el chat al mismo tiempo. O sea, si estoy jugando Breath of the Wild, que fue Assassin's Creed Valhalla, no puedo, porque no puedo prestarle atención al chat y jugar al mismo tiempo, porque entonces me estoy perdiendo el juego. Sí. Y yo quiero, obviamente yo quiero prestarle atención al chat, yo quiero enterarme qué es lo que está diciendo la gente, pero entonces no puedo jugar el juego bien. Así es que de hecho, una de las razones por las que no he estado streaming las últimas semanas ha sido en gran medida eso. Yo quiero poder dedicarle toda mi atención al chat y poder conversar con estas personas que se han convertido, ¿no?, en mis amigos. Pero no sé, esta cuestión de hacer streaming me resulta muy terapéutico, sobre todo en tiempos de pandemia, en los que nuestro contacto es, no es, es así que vamos a hacer. Mis horas de socialización son esencialmente remotas casi que todo el tiempo. Pero es algo que disfruto mucho, y quiero hacerlo por lo menos una vez en semana, aunque sea un just talk y sentarme a hablar con la gente y ya, porque me gusta mucho. Y ahora, como estoy haciendo lo de cripto, sí, y toda esta cuestión, pues entonces tal vez, de hecho, empecé y creo que eso es lo que voy a hacer, dedicar un día a la semana a jugar juegos sobre blockchain. Claro. Sí, es parte de lo que es parte de lo que te gusta, es algo, tú sabes, un tema que domina y que te apasiona, créeme que la conversación se va a dar sola y entonces el juego va a ser secundario y como que puede que sientas eso que estás comentando, puede que no. Además, acuérdate que siempre está la opción de ponerte just chatting y ya. Tú te pones a hablar por ir para abajo con la gente que llegue y olvídate, es vacilar, es parte de esa interacción. Mencionaste, ¿verdad? Pero quiero ser específico y enfático en esta pregunta. ¿Qué te motiva a seguir en términos de continuar con tus streams, de continuar siendo parte de Noob Talks, de generar tu propio contenido? ¿Qué te motiva a ti, qué motiva a Valkyria para seguir generando contenido? Y hago esta pregunta específicamente para que, ¿verdad?, me des una respuesta específica, no quiero asumir nada. Pues lo primero es que me gusta. O sea, esa es como que la motivación principal, es como que I just have fun, right? It's just fun to do it. Pero, aparte de eso, por un lado está el hecho de que sé y reconozco que no hay suficientes mujeres puertorriqueñas no en el dándose, visibilizándose. Y sí, tenemos muchas chicas streamers, sobre todo en Twitch, pero mi misión es diferente. O sea, porque yo no solamente... Yo puedo hacer streaming y pasar la cara. Ay, perdón. No te preocupes, ponemos a Mario a brincar. Pasar la cara. Lo dije yo también para brincar. Que Mario brinque dos veces. Estamos bien. Yo me puedo poner a jugar y la podemos pasar brutal y qué sé yo. Pero para mí el participar... dentro de la industria de videojuegos, ya sea como desarrolladora o como diseñadora o dentro de un medio, o sea, de un medio de comunicación como lo que es Noob Talks o como streamer, va mucho más allá de simplemente estoy jugando videojuegos, estoy hablando de videojuegos porque me gusta, ¿no? Esa es tal vez la primera razón, pero también es bien importante para mí que otras chicas vean que tú puedes, ¿no?, jugar videojuegos, puedes hablar sobre videojuegos, puedes crear videojuegos, siendo mujer, ¿no?, dentro de un ambiente en el que tus peers te respetan, y si no te respetan, te das a respetar, y que puedas hacer todo esto siendo tú misma. No, yeah. siendo tú, quien quiera que sea. Yo de verdad que sobre todo en Noob Talks, mira, yo tengo dos maestrías, profesora, trabajo, nada, tengo un trabajo, ¿cómo es que se dice? Mi trabajo, my day job, entre comillas, es un corporate job, so yo podría ser la persona más aburrida sobre la faz de la tierra y algunos dirían que hasta tengo una reputación, entre comillas, que no, porque hay una reputación seria, ¿no?, que mantener. Pero a mí no me importa eso, en realidad a mí nunca me importa. Yo creo que por eso es que I would make la académica más terrible sobre la faz de la tierra, porque yo no soy esa persona. Yo soy una persona mucho más jovial, a mí me gusta reírme, yo hablo malo por tú y siete llaves, y me gusta divertirme con la gente, soy bien sociable, y yo creo que es importante, ¿no?, y siento hasta cierto punto una responsabilidad también, que sobre todo cuando pienso en mis estudiantes, las estudiantes que tuve o las estudiantes que he tenido, ¿no?, dentro de la industria de videojuegos, que ellas vean a otras mujeres en el espacio, creo que es muy poderoso, y que ellas vean que no es, que aunque sí, que siempre van a haber troles y que siempre va a haber uno que otro que te va a decir algo por el lado, pero tú te dejas respetar y ya se acabó. Creo que esa es mi motivación más grande, y es la razón por la que comencé Mujeres en Gaming, que es el podcast que tiré a finales de año pasado, que ahora voy a retomar ahora este mes. Muy bien, porque está brutal. Te tomaste una pausa, pero ha sido extrañado. Y qué bueno que vas a retomar. Sí, no, y es que ha sido, nada, es que ha sido, se puede contar, pero no tengo tiempo para eso. Pero ajá, es un proyecto que honestamente quiero retomar, y voy a retomar ahora, porque creo que es importante. Y para nosotros en Puerto Rico, nosotros como vivimos entre dos mundos, ¿no? Vivimos con los medios estadounidenses y también bien pendientes a lo que pasa en Estados Unidos, pero culturalmente somos caribeños, somos latinoamericanos, pero sin embargo no prestamos tanta atención para allá, y a mí me parece, me podría estar equivocada, pero a mí me parece que particularmente para mujeres hispanohablantes es más importante todavía. Yep. Ver esos role models. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y proyectos similares a mí me encantan. Por ejemplo, yo sigo una streamer que se llama Jess Stage, de acá en Twitch. Ella es parte de la comunidad de Tan Grande y Jugando, que moderan féminas, moderan damas. Son colombianas, por eso fue tan, entendí como súper acertado tu comentario de que en Colombia o le metes, porque esa es la actitud que ellos tienen en términos de la industria. Y he consumido su contenido, me parece espectacular, y también haciendo eco a lo que estás diciendo, precisamente ellas se mantienen, ¿verdad? Y el discurso que he podido absorber del contenido de ellas es ese, que ese espacio es necesario, ese espacio para fomentar ese empoderamiento, for the lack of a better word, de las mujeres que están en esta industria, que tienen este interés, y adicional a eso, a otras tantas que también pues reciben inspiración, simple y sencillamente porque se esté llevando a cabo este movimiento, ¿no?, dentro de la industria, pues también es necesario. Sí, y no creo que se trate, fíjate, ahora usaste la palabra empoderamiento, y aunque sí es empoderamiento, pero creo que más allá de eso, se trata de crear un sentido de seguridad. Sobre todo en espacios que se crean específicamente para mujeres o específicamente para poblaciones de minoría, ¿no? Y dentro de la industria, ¿no? Mujeres, miembros del LGBTQ. Sí, sí, de desigualdad de en términos numéricos a la hora de contratarte, de darte beneficios, sí, etcétera. Pues, o sea, no son minorías, como que no se vayan en el viaje de que son etnias, ni Valky está diciendo que las mujeres son minorías. No. Aguanten ese viaje. Es en términos laborales. Exactamente. Pues estos espacios seguros son bien importantes, porque tal vez estas personas no se sienten a gusto, ¿no?, yendo a un evento normal, entre comillas, porque no han tenido malas experiencias, sienten miedo, no tienen la confianza. Pero cuando se crean estos espacios seguros, por ejemplo, actividades que son no específicamente para mujeres, o actividades no que son específicamente para alguno de estos grupos, pues entonces es un poco diferente, porque entonces, qué sé yo, y nosotras las mujeres en general, por alguna razón, y yo fui culpable de esto hasta que estaba en my mid-20s, pero yo no quería ir a ningún lado yo sola. Y es en gran medida porque a nosotras, sobre todo en América Latina, nos dicen, no nos dejan salir solas porque es peligroso, ¿no? Y creo que a mí eso se me quedó ingrained en mi cabeza. Y yo no quería ir nunca a ningún lado yo sola, me daba miedo. Pero cuando tienes una actividad que es solo para mujeres, pues tal vez es más fácil convencer a tu amiga que vaya contigo. Sí. Y no sé, creo que eso es una de las cuestiones más importantes de crear esos espacios seguros que motivan a personas que tal vez no irían a un evento normal, pero sí irían a este evento. Y ya eventualmente, pues, ya una vez tengan este sistema, ¿no? Ya hacen amigas o, o conocen a los organizadores y tienen una mejor idea de qué esperar, entonces comienzan a ir a los eventos generales. Y es una forma, ¿no?, de atraer a personas que tal vez de otro modo no explorarían la opción de la industria de videojuegos. También quisiera añadir, ¿no?, como un side note, que la CEO de Tan Grande y Jugando, ella se llama Sandra Castro, yeah. Yo tuve el privilegio, o sea, de entrevistarla para el podcast de Mujeres en Gaming. Súper brutal. Y fue, yo creo que ha sido mi entrevista favorita. Ella es un ser humano fenomenal, extraordinario, o sea, de verdad, ella es un ser de luz, o sea, ella es increíble. Y creo que me atrevería a decir que ella es una de las razones por la cual la industria de videojuegos en Colombia está en donde está. Uh-huh. O sea, por los esfuerzos de ella y de Tan Grande y Jugando, ella es verdaderamente extraordinaria. Y invito a, y yo así bien, bien atrevida, Sparro, invito a tu audiencia. Claro que sí. A que busquen Tan Grande y Jugando y yes. Chequen el contenido de ella, además de que otra vez hay cosas bien cool siendo producidas en Colombia. Y de verdad que de hecho nosotros acá en Puerto Rico tenemos que ponernos para nuestro número, uh-huh. Porque lo que es Colombia, Argentina, Brasil, México, se están quedando con los dulces de la industria de videojuegos en América Latina. Yep. Y nosotros podremos ser parte de eso. Claro que sí. Claro que sí, sin restarle, ¿verdad?, méritos a nadie, pero en Puerto Rico también está toda la capacidad del mundo. Así que vamos a ponernos las pilas, corillo. Valky, hemos estado ya hablando por espacio cerca de una hora. No quiero quitarte mucho tiempo. Dos preguntitas rapidito. Yo espero que aquellos de ustedes que estén escuchando esta tremenda entrevista de Amy la estén pasando tan cabrón como nosotros. Yo la estoy pasando súper brutal. Así que, una vez más, gracias a Valky por estar por acá con nosotros y sacarle su tiempo, ¿verdad?, y de su a agenda, que es bastante ajetreada. Pero Valky, rapidito, sabemos qué te motiva a seguir en términos de los streaming, de tu contenido, etcétera. Te encanta y estás, como bien has dicho, obsesionada con blockchain, con criptomonedas, etcétera. ¿Qué, dentro de todo, y verdad, y uniendo ese tema, qué es lo más que te agrada de hacer streams, o sea, de hablar tal vez de ese contenido vía streaming, etcétera? Pues mira, el blockchain o la tecnología de blockchain, o sea, cuando yo digo el blockchain, en realidad lo que me refiero es a la tecnología de blockchain, porque blockchain hay muchos blockchains, no solamente uno. Pero en términos de lo que me atrajo originalmente a blockchain. Yo escuché sobre lo que es blockchain por primera vez en el 2017. De hecho, justo acaba de pasar el huracán María. Y el concepto, ¿no?, de esta tecnología me pareció interesante. Y en realidad, cuando me enteré, ¿no?, de lo que es y qué es lo que hace, inmediatamente le vi la utilidad dentro del mundo de videojuegos. Y creo que cualquier persona que haya jugado un MMO, como World of Warcraft, por ejemplo, va a entender rápidamente cuál es el uso práctico del blockchain y específicamente de los NFTs en lo que son videojuegos. Eventualmente, pues nada, yo no le presté mucho más atención a eso hasta el año pasado, que comencé a invertir propiamente en lo que son criptomonedas, y efectivamente el tema de los NFTs ha sido un tema que ha estado trending increíblemente por los últimos meses. Y si te acuerdas, Parro, la primera vez que tratamos de grabar este episodio, te estuve hablando sobre NFTs antes de que NFTs estuviera como que all over the place. Yep, yep, es que tú yep. eres mi testigo. Doy fe de eso. Nosotros grabamos esta entrevista, ¿verdad?, el primer intento de esta entrevista hacen meses, pero meses. Y Valkyria dio en el clavo, ¿verdad? Con unas cositas que me comentó en ese momento, en relación a cosas que entonces se han llevado a cabo o han pasado al plano real de haber sido una predicción. Esto son muy muy interesantes, todo esto de la inversión y la criptomoneda y toda la vaina. Así que si alguien tienen que seguir es a Valky. Ya mismito le damos los handles de dónde la consiguen y toda la cosa. Pero ya, doy fe de eso. Doy fe de eso. Pero para contestar tu pregunta, el valor que yo le encuentro a hacer streamings alrededor de lo que son, creo que, o sea, videojuegos en el blockchain o crypto gaming, es que, primero, la única forma en la que tú puedes interactuar con estos juegos es a través de una computadora o un teléfono. Tienes que estar conectado al internet para poder conectarte al blockchain. Y hay mucha gente que no sabe las oportunidades que existen. Ahora mismo un juego como Axie Infinity, que es un juego inspirado por Pokémon, ¿no? Literalmente tú crías tus propios monstruos, los monstruos tienen diferentes habilidades y los pones a batallar. Cada uno de estos Axies, de hecho creo que cuando nosotros tuvimos la conversación inicial, cada Axie estaba como en $40, uh-huh. O sea, lo que te costaba un Axie. Ahora mismo creo que cada Axie está como en $250, uh-huh. Porque el valor del proyecto se disparó tremendamente en los últimos meses. Interesante eso. Así es que cuando tú tienes tus Axies, tú puedes usarlos para batallar y ganar dinero real. O sea, dinero que luego puedes transferir a tu wallet y de tu wallet lo puedes transferir a tu cuenta de banco. Entonces los juegos en el blockchain representan una forma muy real para generar ingresos muy reales para los videojugadores y las videojugadoras. That's a thing that you say. pero sí, entonces yo quiero que más gente se entere. Yo quiero que todo el mundo use blockchain y que todo el mundo, digo, no necesariamente que vayas a invertir en criptomonedas, pero el blockchain es la tecnología que permite que las criptomonedas y los NFTs existan. Es muchísimo más que eso, ¿no? Y para tú participar de lo que es el ecosistema de las aplicaciones descentralizadas, no necesitas invertir en cripto. O sea, tienes que comprar cripto para poder usar el ecosistema, ¿no? Pero no tienes que invertir. Entonces, no sé, yo creo que hay mucha desinformación allá afuera, hay mucha ignorancia, que no es culpa de la gente, o sea si algo... Yo creo que hay mucha gente ignorante hablando de más, y pues el resto de la gente escucha estas cosas ignorantes y tal vez rápido le hacen la cruz a lo que es el blockchain y las criptomonedas. Pero en realidad creo que vale la pena darle una oportunidad, porque se pueden sorprender todas las cosas cool. Yo creo que hay cosas bien cool siendo creadas usando esta tecnología, y creo que son cosas que nosotros vamos a estar usando como parte de nuestro diario vivir tan pronto como dentro de los próximos 5 años. Y sobre todo dentro de lo que es gaming, y qué sé yo, sobre todo dentro de lo que es gaming y medios sociales también. So. Nice, totalmente, totalmente interesante, así que hay que ponerle el ojo ahí. Y obviamente, como dije, luego tienen que seguir a Valky porque ella está desarrollando una especie de conversatorios al respecto que usted, ¿verdad? Si le interesa este tema, no se puede perder. Valky, rapidito, ¿planes a corto y largo plazo que tienes para tu contenido? A corto y largo plazo para mi contenido. Bueno, pues a corto plazo yo voy a seguir participando de Noob Talks hasta que el Watcher me vote. Muy bien, muy bien. Pero además de eso, voy a seguir haciendo... bueno, como voy a volver a grabar los episodios de Mujeres en Gaming... También, y esto es primicia porque yo esto no lo he anunciado en ningún lado, eso tienen la exclusiva. Digo, yo no sé cuándo esto sale al aire, pero también voy a launch un video podcast, supongo, con el PRGDA. ¡Nice! Todavía no tiene nombre porque quisiera que la comunidad fuera parte de elegir el nombre para el podcast. Por el momento... yo le digo boricuas en gaming, pero es como que no sé, I don't know if that's a good name or not. So, pero el punto del podcast es, ¿no?, concentrar a conversar con desarrolladores puertorriqueños que viven en Puerto Rico y que viven en Estados Unidos y que cuenten, ¿no?, nos cuenten sobre sus proyectos, sobre su trayectoria, nuevamente con el propósito de visibilizar a estas personas, qué es lo que están haciendo, y poco a poco crear, ¿no?, un sentido más grande de comunidad, y a tratar de, ¿no?, y seguir con nuestra misión, que es que impulsar de una forma u otra la industria de videojuegos. Así es que eso, voy a estar grabando un episodio del podcast del PRGDA. O sea, esto se va a estar grabando los miércoles a las 6 de la tarde. Nice. Un episodio del podcast del PRGDA un miércoles, y el próximo miércoles un episodio de Mujeres en Gaming. ¿Eso en tu canal de Twitch? No, en el canal de Twitch del PRGDA. Ok, de PRGDA. Oh, ¿y ambos? Yes. ¿Ambos contenidos van a ser por el canal de Twitch de PRGDA? Sí, porque es más fácil para mí. Ok, nice, excelente. Me gusta ese cambio. Sí, así es que eso viene por ahí. Vamos a empezar este miércoles, de hecho, para el primer episodio. Otra vez, yo no lo he anunciado en ningún lado porque honestamente no he tenido el tiempo de sentarme a hacer el flyer. Cuando esto se publique ya va a estar esto corriendo, así que no te preocupes. Todo el mundo debidamente exhortado a estar pendiente al próximo miércoles, que vendría siendo el segundo podcast de PRGDA. Así que pendientes de esa evolución. Qué cool. Gracias por esa primicia, Valky. ¿Viste? Me siento especial y todo. O sea, no fue Noob Talk. No fue Noob Talk, ¿oíste, guacho? Fue aquí. Obviamente, por tiempo, pues tal vez sí, en Noob Talks, pues van a saberlo. Pero ya, primeramente, por fecha, quiero que se sepa y que quede para récord que esta entrevista se está llevando a cabo hoy, lunes 5 de abril, cerca de las 7 de la noche, hora local acá de Texas. Valkyria, primeramente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A modo de cierre, y te doy entonces el foro para que luego de que contestes esta pregunta, el espacio es tuyo para que nos des tus handles, ¿verdad? Dónde te encuentra la gente, etcétera, cómo seguirte. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer streams? Pues mira, yo creo que es el mismo consejo que da todo el mundo, y es que just do it. O sea, en realidad, otra vez, a mí me dio mucho miedo. Y yo puse un montón de excusas, que si no tengo el micrófono, ¿qué es? Que si no tengo la computadora, ¿qué es? Que si no tengo la cámara, ¿qué es? Que si no tengo las luces. Mira, whatever. O sea, tú puedes literalmente sentarte en un PlayStation 4 y empezar a streamear por Twitch, si quieres. Muy bien. So, deja de buscar excusas y hazlo. Do it. O sea, it's fun, ¿no? Y más importante, creo, tienes una comunidad que te va a apoyar, porque como dije, la comunidad de Twitcheros en Puerto Rico es super cool. Yeah. So hay mucho, o sea, se siente como una comunidad, ¿no? Y hay apoyo mutuo, respeto mutuo también. Así es que no hay nada, no hay que tener miedo. Do it now. Qué cool. Y entonces, ¿dónde te encontramos? Date ahí el plug que tú quieras, anuncia, el espacio es tuyo para entonces cerrar la entrevista a gaming. Pues a mí me consigue en todos los medios sociales, bueno, actually no todos, pero casi todos, como Valkyria XR, eso por lo menos en Instagram, Facebook y Twitch. Mi contenido de cripto lo consiguen en TikTok soy CryptoValky. Y también tengo una página dedicada a cripto en Instagram, que es Colibri Crypto. Además de eso, me consiguen en Noob Talks todos los martes a las 7 y media p.m., hora de Puerto Rico. Y ya. Y los miércoles vamos a estar haciendo el podcast del PRGDA/Mujeres en Gaming por el canal de Twitch del PRGDA. Esto es los miércoles a las 6 de la tarde. Por el momento, eso puede que cambie, pero cualquier cosa lo pueden, cualquier cambio o cualquier anuncio lo pueden ver en mi Instagram. Muy bien, muy bien. Y el canal de Twitch de PRGDA es twitch.tv/PRGDA, así mismo. El handle de Twitch del PRGDA, del canal de Twitch del PRGDA, es PR Game Devs. Okay. Ahí van a poder sintonizar para ver el podcast del PRGDA Mujeres en Gaming. También, en adición, si quisieran, si es algo que les gustaría, se pueden unir al Discord del PRGDA también. Awesome. Así es que eso, ese link lo pueden conseguir en a través del mismo Twitch. Excelente, excelente. Valquiria, gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista de gaming. De verdad que ameritaba, ¿verdad?, retomar luego del lamentable suceso de que se perdiera la primera copia de esto, porque también quedó gufiada, pero esta quedó todavía más nítida. Así que, Valky, gracias, de verdad que sí. Gracias a ti por la invitación. Azuquita, Azuquita, señoras y señores, con nosotros en esta entrevista gaming estuvo nada más y nada menos que Shirley McFall, alias Valkyria. Así que ahora sí, de vuelta a la programación regular. Y ahí lo tienen, la entrevista gaming que estuvimos llevándole a cabo ahí a Valkyria. Otra vez, Valky, muchísimas gracias por haber estado por acá con nosotros una vez más en esta segunda toma. Esta 3, 2, 1, desde arriba. Les recordamos, gente, que Valky está en redes sociales como ValkyriaXR en casi todos lados, menos en TikTok, que ahí la encuentran como CryptoValky, o particularmente el Instagram, donde le dedica todo su esfuerzo a esto de las criptomonedas, la encuentras como ColibriCrypto. Ella pues tiene su canal de Twitch, twitch.tv/ValkyriaXR. El Puerto Rico Game Developers Association, PRGDA, tiene, ¿verdad?, el canal casi recién estrenado. No el canal, sino las iniciativas que ya comentó, pero aquí la volvemos y la recalcamos. twitch.tv/PRGameDevs. Ese es el canal de Twitch. Le exhortamos a que le den follow ahí, no se pierdan el excelente contenido de particularmente dos proyectos iniciales que están corriendo en miércoles alternos: Mujeres en Gaming y otro dedicado a dar support, noticias, espacios para updates con todo lo relacionado a PRGDA, y ambos producidos entonces por Valky en formato de podcast. Particularmente día de martes, ¿verdad?, día de nuestra publicación de nuestro podcast, la encuentras, ¿verdad?, desde las 7:30 de la noche, todos los martes, horario de Puerto Rico, en Noob Talks, un podcast de cultura secuencial. Y esta semana se supone que el miércoles en twitch.tv/PRGameDevs va a estar tomando lugar el podcast de Mujeres en Gaming. Así que le exhortamos a que no se lo pierda. De esta manera entonces pasamos a qué es la que hay, gatito. Cuéntame, ¿qué está pasando, brother? Bueno, pues como hacía tiempito que no estaba acá en el podcast, pues no me tocaba, tengo bastantes cositas para mencionar, particularmente películas. En cuestión de videojuegos, voy a comenzar por ahí porque lo único que tengo sobre el plato es Demon's Souls. He estado continuando con mi segunda vuelta al juego, pero esta vez en la versión del 2020. Por fin, corazón, por fin pasamos el Flame Lurker. El Flame Lurker me tuvo un stream completo dándome clasecitas. Pero finalmente pues hicimos los ajustes. No estaba jugando sumamente pesado y volví a jugar livianito para poder esquivar. Había un ataque en particular que me lo estaba pegando en todo momento, y ya cuando está muriendo se pone un poco más agresivo, y ahí sí que no podía estar lento. Una vez cambié, que ese fue el ajuste que hice para el siguiente stream, me lo llevé bastante rapidito, y entonces pues nos llevamos el dragón, que es el boss del 2-3, y luego regresamos al primer capítulo, nos llevamos al Penetrator, que es el del 1-3, y entonces ahora vamos a estar en el 3, vamos para el 3 ahora, para el mundo número 3. El mundo número 3, fuera de stream, le di una vuelta y ya está ready para que vaya para el boss. Claro está, como es Demon's Souls, los checkpoints no está cerca del boss. So tengo que darme la vuelta completa. Pero en el 3-1 particularmente, requiere conseguir muchas llaves para abrir la ruta. Y entonces eso lo hice fuera de stream. Cuando suba esta semana al canal, llegamos al boss bastante rapidito. Deberíamos llegar rápido. Y ese boss es fácil. Ese boss me tomó muchos intentos la vez pasada, porque no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y no era que me mataba, era que vencía la pelea, pero el boss regresaba. Y es porque hay un detalle particular con esa pelea. Ya verán el jueves. Pero ya en esas estamos. Me sigo disfrutando este Demon's Souls. Yo lo he mencionado porque ha habido gente que llega al canal y dice, ah, diablo, yo nunca he jugado ningún juego de eso. Está muy difícil. Y particularmente mi impresión, yo no he jugado Dark Souls, pero para mí que Demon's Souls es mucho más fácil que Dark Souls, mirándolo desde lejito. Yo lo que he visto, te puedo decir que aparentas tener razón con tu aseveración, porque yo no he jugado Demon's Souls. Yo te diría que en su momento parecía más difícil de lo que es, porque era revolucionario en ese momento. Era como que nadie estaba acostumbrado a ese nivel de castigo. Pero ahora que hemos visto otras cosas en comparación, no es tan malo. Si usted nunca ha jugado un juego de la serie, empiece por Demon's Souls, honestly. Comience por Demon's Souls. Tiene cosas que son soul-crushing. Por ejemplo, usted muere en el boss y lo mandan a principio, y entonces tiene que pasar otra vez por la sección. Hay lugares que usted puede correr y esquivar y eso, pero tiende a ser un tanto largo. So, eso a mí me destruye un poco el alma. El tener que estar en la lenta, particularmente porque uno quiere ir e intentar otra vez el boss, y no puedes perder la compostura, tienes que mantenerte en tu game plan y prestarle el respeto que merecen esos enemigos regulares, porque si tú te descuidas y te matan. Pero mientras tú tengas tu mente puesta en donde debe estar, no es tan difícil. A mí, la primera vez, yo diría que el boss que me dio más problemas fue el Flame Lurker y el último boss. Y ya no llevamos el Flame Lurker, en esta ocasión no fue la excepción, me dio trabajo. Sí. La araña también me había dado trabajo en la primera vuelta. Este año me la llevé de la primera. Sí, pero que acuérdate que ahora tú ves por dónde vas. Sí, esa. Y el otro, esa, papi, eso. Oh my god. Brightness en 1000. Yo morí tantas veces de camino al Flame Lurker porque para encontrar la ruta por el shortcut no veía la plataforma. Era, si me tiro por aquí, no me muero. Oh, no, me morí por aquí. Ah, no, pues déjame regresar por acá. Ahora no hay mucho problema para ver. Eso es un plus. Yo espero que eso también se traduzca al mundo número 5, porque el mundo número 5 era donde yo estaba ready para quitarme. En Demon's Souls la primera vez, yo me eché un stream completo perdido en esa cueva. No era que me mataban, era que uno está como que dentro de esta cueva enorme, y es abierto, ni siquiera no es que sea un laberinto, no, imagínense lo que es un domo enorme de grande, pero hay una ruta a seguir. Y yo me eché un stream completo ahí, no salía, yo estaba como que, oh my god, si en este stream no avanzo, yo creo que me quito, porque ya me tenía desesperado. El punto tal de que yo veía items a la distancia y decidí ni siquiera ir a buscarlo, porque no quería como que perderme, desorientarme y nada de eso. So, yo vi a Surfing jugando ahí y se ve mejor a final de cuentas yo descubrí a dónde era que tenía que ir. Hay algo particular en el fondo de donde uno tiene que ir. Hay como unas ventanitas y tiene una configuración que parece tú sabes los dados como ponen el 5, que son dos puntitos arriba, un puntito en el medio y dos puntitos abajo. Pues la configuración de las ventanas es así, y mientras tú tengas eso como tu norte, te, por lo menos te mantiene orientado. Y es como un puzzle dentro del juego, qué interesante. Ya, y más bien yo creo que por la iluminación. Estoy casi seguro que cuando vaya en esta ocasión voy a ver las diferentes islitas. Ah, porque todo esto dentro de la cueva, lo que hay es un charco de agua, qué sé yo, de aguas negras y te envenenas. Entonces, pero hay como unas islitas, nada, un pedacito de tierrita. Son el pantano de Dark Souls 3. Sí, pues ahí tú te puedes parar y entonces si te mueves rápido de una a la otra, no coges el veneno. No haces poison build-up. Exacto. Sí. Pues, pero cuando uno no veía nada, está ahí con los pies metidos en el agua. Y de casualidad te mueves más lento en el agua, ¿no? Te mueves más lento, roleas más lento. Ahora que uno ve, por lo menos puede identificar cuál es la siguiente islita. Y mira, vamos para allá. Y vamos para este, vamos para la otra. Son tres en la casa. De ahí fue que lo sacaron. Maldición. So, ya, yeah, por lo menos yo entiendo que esa parte que fue la que más pesada se me hizo, en esta ocasión me debí ir mejor. Ya a este punto me siento cómodo con el juego. He estado, como mencioné, jugando fuera de stream cuando puedo. Para hacer las cosas, para abrir camino y tratar de tener un boss ready para comenzar el stream. Nice. Que eso fue lo que hice en estos días. Aparte de eso, nada más en cuestión de videojuegos, pero sí en películas. Ustedes saben que cuando yo no grabo acá el podcast, pues aprovechamos y vemos películas. Vimos Coming to America, la segunda parte de esta comedia. ¿Qué te pareció? Ah, diablo, me quedé dormido ya iba como tres cuartas partes de la película y estaba tan flojita que... En comparación con la primera, mano, totalmente, pero it was okay. A mí, yo la vi en dos partes también, y te creas que la vi de una sentada. Ah, yo ni siquiera... yo me quedé dormido y no vi más nada, me perdí el final, pero it's okay, puedo vivir sin ella. Al principio era más como, un high school reunion, es un reunion, mira está aquí, sí. Mira cómo se ve ahora. Pero ya la trama estaba tan flojita que cogí y cerré los ojos y me quedé dormido. Y como que, no me siento mal. It's okay, it's an okay movie. Yeah. Aparte de eso, vi Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Esta es la película de animación que salió el año pasado, salió como en marzo del año pasado. Está buena. Pudo haber estado mejor, es algo, es más una queja que yo tengo y es con la mayoría de las películas que giran alrededor de un torneo. El torneo no hace sentido en cuestión de cómo está estructurado, cómo funciona el torneo. Pero, y tú corriendo, sabiendo cómo correr el torneo, te da grima. Sí, pues en eso es como que esto no cuadra que sea así, pero vamos. Pero aparte de eso, sí, muy muy buena. Me gustó mucho la acción y la historia que presentaron. Uf, muy buena. Me encantó, yo siempre he sido Team Sub-Zero. Y muy poco me importa Scorpion, pero en esa película I did care por Scorpion, tengo que decirlo. No, y a final de cuentas los ponen los dos en una posición que ya los videojuegos lo habían puesto, donde... Sí, sí. No sé si decirlo. Bueno, anyway, el que sabe. Míralo, que. Dale para adelante. Si usted no lo ha visto, dale para adelante. Hay un spoiler aquí. Denos un minuto. Voy a decir que lo pusieron en una posición donde ambos personajes son likeables. No hay que pensarlo mucho. Aparte de eso, vi Terminator Dark Fate. Nice. A mí me gustó. Me gustó también. A mí me gustó. Yo fui con bajas expectativas. Yo me había visto varias de las películas que salieron luego de Terminator 2. Me vi la 3 y me vi la que salió Khaleesi. Uh-huh. Y qué sé yo qué. Y diablo, estaban malitas esas películas. Entonces yo fui para esta como que, ok, vamos a ver qué hicieron. Me sorprendió que la intervención de Arnold fue más extensa de lo que yo pensaba. Yo pensaba que le iba a hacer un cameo. Y no, tú sabes, parte fundamental de la película. So, fue super cool. Se sintió también algo así como un reunion, pero un buen reunion, no un reunion aburrido. A mí me gustó mucho la acción, me gustó lo que hicieron. Y finalmente vimos The Big Sick. Esta es una película romántica, comedia, drama, que salió en el 2017 y creo que es exclusiva de Amazon. Yo creo que Amazon Prime Studios fue quien uh-huh. estuvo produciéndola. Y gira alrededor de la vida del comediante, se llama Kumail Nanjiani. Uh-huh. Usted probablemente lo ha visto en muchos programas de televisión. Yo sé que yo lo he visto en un montón de cosas, pero así no me llega a la mente específicamente qué. Yo creo que ha salido en muchas series de televisión. La película está basada en su vida desde que él conoce a la quien hoy día es su esposa, cómo se conocen, una situación por la que pasaron, y cuando se casan. Entonces, él es emigrante pakistaní, llegó a los Estados Unidos cuando era teenager, con su familia, creció en Chicago y dentro de una comunidad de personas de Pakistán que son musulmanes. So, uh-huh. Era esperado de que sus padres le consiguieran una candidata, una esposa, una mujer para casarse. Y él no estaba con esa, él creció más americanizado. Y eso se ve claro en la película. Él conoce a esta mujer norteamericana. Y entonces eso conlleva ciertos conflictos y retos dentro de la relación. A mí me gustó muchísimo. Está funny. Te toca el corazón, los sentimientos. Te hace pensar en las diferencias culturales y todo este tipo de cosas. Es una buena película si quiere verla con su pareja. Nice. ¿Y eso está dónde, dijiste? En Amazon Prime. Prime Video, se llama The Big Sick. Interesante, mano. En cuanto a Terminator Dark Fate, te iba a comentar que a mí me gustó mucho esto, al igual que la de Christian Bale, uh-huh. que mucha gente como que le tira esa película y bla, bla, en términos de la película como tal, a mí me encantó. Esto, lo que aporta al lore de Terminator, pues ya son otros 20. Punto, luego de Dark Fate no aporta nada porque... Es la cosa. Flocharon todo eso. Estuvo bueno eso. Y también el hecho de que las anteriores, o sea, Terminator 3 todo lo demás, todo eso, con lo que tira Dark Fate, pues me hace sentir un poco más tranquilo. Por unas cosas que habían pasado que a mí nunca me gustaron. De las otras películas, que si Génesis era una que se llamaba, ¿verdad? La de Khaleesi. Uh-huh. Y Terminator 3 ni se diga. Pero nada, ahí un breve comentario. Me alegro que la hayas visto, man, y que te haya gustado. A mí también me gustó. Me gustó mucho el rediseño que le dieron al Terminator que viene del futuro. Ajá. Lo que hicieron, que era Meaty 2 en 1. Sí. So, está super cool eso. Sí, esa tecnología está allí. Yo por mi parte, mano, estuve jugando Ghosts and Goblins Resurrection en mis ratitos libres. Siempre estoy jugándolo y sigo rejugándolo y lo estoy jugando en la dificultad más difícil porque quiero probar una teoría, pero voy lento como si todo, porque eso es trial and error, y como no tienes los pilares de resurrección tan corridos como si lo jugaras en los otros modos, pues me estoy tardando una barbaridad. Pero con cada pequeño avance, pues definitivamente es muy gratificante poderlo hacer. Yo he estado disfrutando muchísimo. También, este pasado viernes, ¿verdad? Hicimos un switcheroo porque, pues, para efectos del canal, en el nivel escondido, hubo acción por partida doble. El viernes fue Bacalao Fight Club, que es como hemos estado corriendo todos los viernes de abril, en términos de la acción del canal, y pues la corre Gatonejo. Y el sábado estuvo Bacalao Meña. Estuvieron ahí los muchachos llevando a cabo tremenda narración de los eventos ahí. Yo estuve disfrutando también de oyente un buen rato. Me quedé dormido en un momento dado porque eso se acabó tardísimo, ¿verdad, Gato? Como 3 horas duró. 3 horas y media duró Bacalao Meña. 3 horas y media. Y felicidades por ahí a el ganador, que si no me equivoco fue The Pwner, ¿correcto? Yes, The Pwner, repitiendo como ganador de Bacalao Mania. Él había ganado en Bacalao Mania 2, siendo representado en ese momento por Andre the Giant. En esta ocasión, Starman lo representaba. Hablo, mano. GG para el Poner. Esto, y pues por eso, pues, cambié mi martes con el jueves de gato, porque si no iba a transmitir tres noches corridas, y no es que él no lo haya hecho antes, pero ah, okay, para darle un descansito. No era por descanso que yo pedí el cambio. Era que nuestra amiga Vivian iba para Puerto Rico. Okay. Entonces salía temprano en la mañana, entonces se iba a quedar aquí a dormir jueves en la noche. Uh-huh. Y mi ático, donde se queda la visita. Ok, nada, pues nada, mano. Mala mía, no era mi intención que revelaras ese detalle personal. pero nada, ahí está debidamente aclarado. Esto, el caso es que estuve jugando Bloodborne como un tremendo cash-in de parte de nuestro querido el parcero Alucard. Esto, y mano, Bloodborne ha tomado un nuevo significado para mí. Yo había jugado Bloodborne ya en múltiples ocasiones y casi hasta la saciedad, pero yo nunca me había metido para los dungeons. Esto, para los Chalice Dungeons. Y mano, de que me estoy disfrutando muchísimo la exploración. Es un poco repetitiva, esto, por lo menos hasta ahora. Colocas un cáliz, haces como un ritual, que si con sangre, que si con no sé qué, y como que te transportas a las profundidades de ahí del Hunter's Dream. Eso realmente no es Yharnam. No ves absolutamente nada de la superficie, o sea, estás en catacumbas. Y mano, super cool hasta ahora. Estuvimos repartiendo pasta y queso, jugué con Surfing Boy y jugué con Girlies the Gamer también, y la pasamos brutal jugando y cazando ahí en ese modo de juego, que de verdad, mano, y ahora estuve jugando hasta en el fin de semana, después me quedé con fiebre. Esto, he estado tratando de entender un poquito más y creo que hay múltiples posibles combinaciones. Tú bajas como tres pisos hacia abajo, pero dependiendo del tipo de cáliz que tú utilices para el ritual, es la dificultad, son los bosses que vienen, etcétera. Esto, realmente yo no había visto varios de los bosses que le he hecho frente en esta aventura nueva, pero estoy disfrutando un montón y me tomó por sorpresa, mano. Un juego viejo todavía keeps on giving. El objetivo o el plus de uno bajar a estas catacumbas realmente es que encuentras más aditamentos para mejorar las armas. So, eso de por sí ya, eso es un mega plus. Esto, así que estoy pompeadito con eso, mano, de que me gusta. Y créeme que voy a seguirle jugando ahí de vez en cuando. También estuve jugando Rocket League, tratando de clasificar, todavía no he clasificado en el 2x2 con Surfing, pero por lo menos lo que hemos ganado y perdido hasta ahora, creemos que vamos a estar clasificando anything entre Platino 2 o Platino 3, más o menos. Eso es lo que entendemos que vamos a clasificar. Esto, pero nada, eso está por verse. Y aparte de eso, mano, estuve viendo en Netflix una serie animada llamada Dota Dragon's Blood. Esto de Dota es de un jueguito de Valve. Esto, y todo el mundo lo conoce como Dota 2, y yo no sabía lo que significaba hasta que para efectos del podcast, ¿verdad?, me eduqué un poquito. Y eso es un acrónimo que stands for Defense of the Ancients, es que es el nombre del juego como tal. Y esta serie de dibujos animados presenta una trama bastante interesante en un mundo de medioevo, con dragones, con elfos, con quote unquote dioses, y de cómo todo eso se entrelaza en el mundo de los humanos. Y pues hay como que un quest, y en serio que está bien desarrollada. Hasta ahora me lo estoy disfrutando mucho. Creo que me quedan dos episodios y la termino. Esto ha sido bastante nice. Me gustó mucho más esta que la otra, que también era basada en un videojuego y también tenía que ver con dragones y hostia. Ahora no me acuerdo el título. Esto, pero esta me ha gustado más que la anterior. Después, en algún momento dado, ya sea en stream o en otra futura ocasión que esté en el podcast, les prometo que le tengo el título de esa. Así que nada, esa es la que hay conmigo. Vamos rápidamente al cierre, gente. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. El itinerario de Twitch es los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Nation, los domingos en Sunday Kickstart y los lunes y los miércoles en Nivel Escondido Reloaded. Y los martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche, hora del este también, la acción la ponemos Gatonejo o este servidor en lo que hemos denominado Nivel Escondido After Dark. Y como siempre, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas JShinobu82, Lunalis underscore 610, Cultura Secuencial de Legacy Universe, Tucheo Puerto Rico y Tu Zona Gamer. Y de esta manera, Gato, terminamos el podcast de esta semana. Gente, bye bye. La próxima semana hay podcast en vivo. Yeah, hay podcast en vivo este próximo sábado, así que no se lo pueden perder. Va a estar espectacular. Que tengan linda semana, gente. Se cuidan. Bye bye.